pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, estamos en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia a través de la sintonía de, por supuesto, la Radio Villa Francia y también de la Radio Aucan en el 107.1 en San Fernando. Allá también nos están escuchando, así que un gran saludo a los compañeros de la Radio Aucan y, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas también de San Fernando. También aprovechamos también de saludar a los que nos escuchan acá en la sintonía del 107.5 en Estación Central y a los que nos escuchan a través de la señal de internet. Estamos ya en un nuevo día, un jueves 17 de julio ya, de luego de un feriado que algunos pudieron descansar, algunos no pudimos descansar, pero bueno, así es la vida nomás, pues. Y estamos a propósito también de descanso y no descanso, estamos acá con Alfonso, así que le mandamos un saludo, por supuesto, y que nos presente y que nos salude a todos, pues. Todos estamos esperando el saludo de Alfonso todos los días y nos perdimos el de ayer, así que... Bueno. Hola, buenos días a todos. Ayer no hubo matinal, así que ¿de qué saludo estás hablando? No entiendo. Por eso, hay que mandar doble saludo. Entonces, bueno, podría ser. Un saludo entonces para todos aquellos que nos escuchan allá en San Fernando en el 107.1 de la frecuencia modulada por Radio Aucan, esos queridísimos amigos de allá. Y que hoy día tendrán una temperatura más o menos de 18 grados. No va a estar malo el tiempo por allá, ¿eh? Acá dicen 21. Vamos a ver quién gana. Y un saludo también para quienes nos escuchan acá en Estación Central, en Villa Francia y todos sus alrededores. Un abrazo para todos ellos. También un saludo a quienes se comunican o nos escuchan por internet. Llegaron visitas. Oh, llegaron visitas. Pero No está habilitada la visita. No está habilitada, claro. Está ahí en stand-by. Claro, bueno. Para lo que se ilusiona no es que llegó el viejito Pascuero recién, todavía no llega. No, ya no llegó. Seguimos esperando el viejito Pascuero. Sí, pues así que... No, todos tuvieron... Igual hizo bien un poco el feriado. Yo creo que igual... Por lo menos en mi caso no descansé. Uh-huh. Tuve una reunión bien importante, pero... pero por lo menos tuve el tiempo de descansar un poquito más, tal vez. Yo creo que en tu caso también fue algo similar, por lo menos hubo un tiempo para dormir más prolongado. Sí, ¿no? Yo en mi caso llegué de la pega, me acosté y dormí toda la mañana, y después almorcé y después seguí durmiendo toda la tarde. Muy así bien. Lo hice porque ya estaba muy, muy, muy congestionado, sobre todo, que todavía me queda algo de tos. Entonces tengo que estar ahí tranquilizando un poco la cosa. Y esperando la invitación de Max Quitral, que nos está sacando pica del restaurante Quitral allá en... cerca de la Universidad Católica y todo el cuento. Uy, y que se va, tenía se va el mismo nombre que él. ¿Ah? Y se va de vacaciones ahí. Claro, bueno, ahora anda de vacaciones, pues claro, eso sí. Pero estaba hablando de tenían alcance nombre, pero parece que alcance nombre nomás, pues. Porque cuando le dije de que ya pues tendría que estar invitando, allá plinó. Pero bueno, así bueno. Es la vida. Así son los amigos. Así es. Ya estará acá el día viernes próximo. Sí, pues. Y ahí nos veremos las caras. Así es. Mandamos saludos a los que ya nos están escuchando a través de la sintonía de la Radio Villa Francia, a Marco Cannabis, que como todos días nos escucha fielmente ya el matinal de la Radio Villa Francia, y por supuesto también a Andrea, que también es una fiel auditora del matinal RBF, así que a ambos le mandamos un caluroso saludo y eso. Esperamos también en que hayan podido disfrutar del fin de semana. Veo ahí gente complicada con la tecnología. O sea, no fue fin de semana, fue un día sí, así como un paréntesis. Fue como, claro, un mini fin de semana. Claro, un ahora paréntesis. Ahora creo que para los senadores y diputados se tomaron el resto de los días. Obviamente que claro, pues si ellos no pueden estar, imagínate, ¿cómo no van a hacer un sándwich de dos días? Eso sería ilógico, con la millonada de plata que ganan. Obviamente, y que no les descuentan ningún día de cuando faltan a la pega, no así a los que ganamos el sueldo mínimo y que ellos, como históricamente, nos entregaron. Y bueno, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? No, pero así yo son bien los diputados. Justo, sí. ¿Ah? Claro, apenas llegan a fin de mes. Apenas llegan a fin pobrecito, de mes. Claro. Pobrecito, claro. Yo creo que no van a ningún lado en vacaciones de invierno, ¿o sí? No. Si apenas llegan a fin de mes. Claro. Así que tiene que haberse quedado en la casa para economizar benzina. Ah, bueno, era que se las pagan también. Entonces, para economizar Transantiago. No, no andan en Transantiago. Entonces, ¿qué es lo que habrán economizado durante todos estos días que no hicieron nada? Nada. Nada. Absolutamente nada. Así es. Sí, pues. Son tan sinvergüenza. Y después andan diciendo que pobrecito ellos, que los tratan tan mal, que no los quieren, que la gente vota en contra de ellos. Pero bueno. Pero son así, son cara dura. Así es. Así es. Sí. Parece que nuestro invitado no quiere ni saludar, parece. Está... No, si no, está en otra. Sí, pues. Sí. Bueno, viendo un poco lo que se ha visto también en la prensa, tenemos... Bueno, ¿qué temas tenemos? Tenemos el tema de que seguimos con este circo del bombazo de los dominicos, que ya parece que ahora ya mostraron video y cuestiones así. Hay una chaqueta roja que anda dando vueltas por ahí, ¿no sí, sería Piñera? Puede ser alguien del gobierno, claro. ¿Por qué eso usa chaqueta roja, po? Sí, po. Así que uno puede pensar cualquier cosa de repente. Sí, podría ser una chaqueta roja de Piñera. Y claro. Uno dice, bueno, ¿y qué del pelotudo que pone una bomba con un color tan llamativo? Así como que... Igual hay que ser medio gilo, ¿no? No sé, es mi opinión, no sé. Siempre y cuando haya sido él, po. Claro. Porque todavía está así como en veremos. Sí, po. Alguien iba con una mochila y... Después estaba sin mochila. Está claro, y claro. Iba en el metro con una chaqueta roja y de repente desapareció la chaqueta roja. Bueno, hay que esperar qué es lo que dicen estos cerebros. Estos expertos, supuestamente. Expertos en encontrar bomba y después salen con que... No, ¿sabes que se nos cayó todo el cuento? y ahí quedan tirados, po. Sí, po. Y tratando de justificar lo injustificable, de dejar a la gente convencida de algo que ni ellos mismos están convencidos y que al final tienen que estar pagando el Estado millonarios indemnizaciones porque se equivocaron, po. Y total paga Moya, po. Ellos no pagan, entonces es cuestión de echar la culpa nomás, po. Sí, po. Así es. Sino bueno, pero no sé, ahí uno empieza también a pensar de que tal vez vamos a estar con la nueva moda, porque ahora lo que quieren hacer es también es reingresar algunas leyes con esto. Entonces, claro. Y además coincide también el mismo momento en que se está interpelando a Peña y Lillo, por también motivos de seguridad con respecto al tema de World Mapu. Entonces uno dice, bueno, acá en realidad como que... No, ni por sospechar, pero esto como que cae anillo al dedo. Todo calza, pues, claro. Demasiado bien. Ah, demasiado bien. Como que está todo al dedillo. Así es. Pero, no, pues sí. Disculpen, pero ya no nos hacen leso, pues ya nos han hecho leso mucho. Pues. No, pues ya ahora estamos más pillo. Ah, y los cachamos al vuelo. Sí, ¿a dónde? Igual nos van a meter la pesca y ahí vamos a quedar ahí después diciendo, chita, en verdad, era todo nefasto. Pero bueno, así es lo que tenemos. Este sí, es el gobierno. Y después andan todos llorando. Los que se quedan fuera en el patio, que no los dejan cerrar la cocina. Los otros que andan... moviendo sus cosas raras, ¿ah? Como antiguamente daban golpes de estado, ahora dan golpes de timón, y así cada uno en lo suyo, y sigue lo mismo, y sigue la misma historia. Así es, pues. Sí, bueno, la misma historia en todos lados, también... también es la misma historia, y también para ir introduciendo los temas de hoy, es lo que pasó en Palestina, en la Franja de Gaza, ayer. Ah, que hicieron un paréntesis de 6 horas. Claro, 6 horas, pero digamos, ¿por qué se hizo el paréntesis? Fue porque hubo un bombardeo directo a un grupo de niños, niños. 6 niños que estaban jugando a la pelota. Estaban jugando a la pelota, dispararon primero, huyeron, y luego de estar huyendo fueron alcanzados nuevamente por un misil israelí. Y entonces eso, por supuesto... generó la alerta internacional, generó el repudio internacional y generó la duda respecto a estos supuestos misiles inteligentes y qué están haciendo estos misiles inteligentes. No, sí, son inteligentes, porque están haciendo eso, hacer un terrorismo inteligente. Claro. Lograr de que toda la gente que vive en la franja de Gaza tenga que emigrar e irse a otro lugar. Eso es lo que están tratando de estar haciendo durante todo este tiempo y van a seguirlo haciendo. Esto no va a terminar ahora, no va a terminar hoy día, no. Esto va a seguir, va a continuar y hasta que venga en un momento dado una persecución contra los judíos y los judíos van a decir, oh, pobrecitos nosotros que somos siempre perseguidos. Y va a haber gente inocente dentro del pueblo judío que va a tener que vivir las consecuencias de estos sionistas que están dirigiendo los destinos de Israel. Eso es lo más triste del caso, porque van a tener que pagar justo por pecadores y ahí va a venir todo el problema, toda la situación grave que puede venirse muy prontamente, porque sabemos que en Europa el antisionismo y el antijudeísmo es muy fuerte y ha sido fuerte toda la vida. No es una cosa de ahora, no es una cosa del siglo pasado, es una cosa que viene de hace muchísimos, muchísimos años, cientos de años, que han habido estas persecuciones contra el pueblo judío. Y ahora lo está protagonizando el mismo gobierno de Israel. Está haciendo todo lo humanamente posible para que venga otra persecución. Y sería muy, muy terrible que una cosa así volviera a tener que suceder en este planeta. Así es. Lamentable situación. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Llegó. ¿Apareció? No, estaba terminando de hacer algunas cosas. Estoy viendo por qué no funciona eso, pero ahí... Tipo, yo creo que tiene mal ajustada la fecha, pero acá voy a estar dándole otra vuelta. Puede ser. Pero el tema del Wi-Fi ahí, que vamos a enseñarle poco a poco a usar al Alfonso eso. Ah, ya. Para que esté comunicado también y nos saca. No, si nos estamos preguntando si querido no, si va a estar ahí para que también esté interactuando. Y desafortunadamente, sí, con la salvedad, cabe decir, de que no estamos hablando del pueblo judío, estamos acá hablando de un Estado, estamos hablando de un Estado sionista. Eso para hacer el alcance claramente respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en los judíos ortodoxos, que se han manifestado hace bastante rato ya en contra del Estado sionista de Israel. Como mucha gente también al interior de Israel, hubo en otros lados, también judía, pero que no comparte, en Chile también, poco, pero hay. No está de acuerdo con lo que se está llevando a cabo, no solamente porque es lo que está ocurriendo ahora, sino el principio del Estado de Israel, que se funde sobre la ocupación de otro país, que parte desde mitos, que parte diciendo que en ese país o en ese territorio no había un pueblo, ellos llegaron a ocuparlo cuando estaban los palestinos. Efectivamente estaban los británicos en ese momento, pero hay un montón de situaciones y de hechos que son condenados, y son condenados también por parte del pueblo judío. Ahora, el sionismo hoy día, dentro de lo que es Israel como país, es predominante. De hecho, sí, hay gente que cree que Netanyahu es fascista. Hay gente mucho más fascista que él dentro de propio Israel. El caso del canciller, por ejemplo, que es Lieberman. Y esto no ayuda absolutamente en nada, independientemente de que tú puedes decir que jamás tal o cual, que jamás hizo esto o esto u otro, uno puede decir, ok, sí, jamás es una organización fundamentalista, islámica, no hay ninguna duda respecto a eso, pero eso no justifica bajo ningún punto de vista. Y este es el problema que está enfrentando Israel en términos internacionales, cosa que no la estaba teniendo antes. Por ejemplo, la última ofensiva del 2008 y el 2012 contra Gaza no la tuvo. Y que tiene hoy día una opinión real, en términos de opinión pública, en contra a nivel mundial. Tiene el apoyo de las grandes potencias. Pero esto les trae problemas en términos de instalar y legitimar adelante su política de carácter sionista, que partía siempre desde la victimización, primero con el tema de lo que era el holocausto, y segundo, que la gente entendiera de que los palestinos les negaban a ellos ser el pueblo elegido. Bueno, hay varias razones por las cuales de sentido común negar una cosa tan, tan loca. Ahora, dicho sea de paso, Hamas tampoco lo hace muy bien en términos de la creación de su Estado islamista y todo lo demás. Triste es que si Hamas tuviera la misma fuerza que tiene Israel, tal vez haría lo mismo. Tal vez haría lo mismo. Jamás no fue instalado ahí por organizaciones internacionales, sino que están ahí desde tiempos mucho más anteriores que el pueblo judío. No, Hamas nace hace muy poco nomás. No le digo más que eso. Separemos pueblo palestino con Hamas. Hamas es una organización que es bastante nueva, que se funda, si no me equivoco, a finales de los 80, estamos hablando del año 87, con uno de los jeques que establece, como tantas otras organizaciones. Yo tendría un poquito de cuidado. Yo he visto gente que le rinde loa a Hamas y todo lo demás, pero hay gente que en general se entiende. Lo hemos conversado acá en términos de análisis, que tiene que ver con si Hamas tiene fuerza, particularmente en la franja de Palestina, que, ojo, ganó electoralmente, cosa que se dice un poco tarde, mar y nunca. Ganó electoralmente allá. Sobre todo a la prensa que le gusta el tema electoral, en términos de validación. Hamas está ahí electoralmente. Ganó el 2006 las elecciones y ganó de manera arrolladora. Después hubieron conatos con Al-Fatah, por supuesto. De hecho, nunca se han llevado muy bien. No. Siempre han encontrado que son medio tibios y que, en definitiva, esta cosa de negociar constantemente con Israel. Entonces, Hamas y Israel, tanto como Estado, Hamas es una organización, Israel es un Estado, plantean la negación del otro. O sea, parten negándose a sí mismo. Claro, mira, ¿sabes? El problema de las organizaciones de este carácter, por ejemplo, si hablamos de Hamas, si hablamos de Hezbollah, si hablamos de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, el problema es que tú puedes ponderar, son organizaciones, ojo, pero puedes ponderar su lineamiento político y su apoyo, depende geográficamente de donde esté. Porque estas organizaciones en otros lados son apoyadas por Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, y en otros lados son combatidas por Estados Unidos. Esto se da, el caso de Hezbollah en Libia se le ha dejado bastante tranquila, incluso creciendo, y se le está financiando en otros lados, por parte de Estados Unidos y por parte de Israel, pero también se han enfrentado. De hecho, hubo un colato no menor en un momento determinado entre el Estado de Israel con su ejército y Hezbollah, que fue una guerra hace no mucho. En el caso de Hamas es distinto, y obviamente hoy día incluso Hamas se posiciona como una organización a nivel internacional diezmada, pero que gana una legitimidad sobre todo muy fuerte después del 2008, que después de la ofensiva que hace el Estado de Israel sobrevive. De hecho, eso ya es potente, y eso le valió y dio cara, por así decirlo, a Israel, y eso hizo que pasaran a ser básicamente rockstar en el sector de la Franja de Gaza. Un sector que acá siempre se establece una falacia. Y se dice, nos lanzaron cohetes y nosotros disparamos. Y lanzamos 100.000 misiles. O secuestraron a unos niños. Estamos hablando de una zona ocupada. Estamos hablando de que no hay un comienzo. Si alguien comenzó acá la guerra, es Israel. O sea, de partida lo puso en esa situación. De partida fraccionó completamente el país. Les quitó territorio. En la guerra de los seis días de 1967 aprovechó de quitarle todo. La guerra que hizo con Egipto, que era sorpresiva. En términos prácticos y concretos para graficar todo esto, ¿quién está ocupando Israel? Claro. Entonces, si hablamos de quién comenzó esto... Sí. Sí, pero más allá del 48 y que la ONU le haya dicho, sí, vaya a hablar nomás de todo el cuento. Claro. El tema es que si uno lo ve en términos de escalada, quien ha iniciado absolutamente todo es el Estado de Israel. Claro. Entonces tú dices, ya, se secuestran a tres niños, nosotros respondimos por qué, y bueno, se quema al muchacho, Mahmoud, y viene esta cosa, los lanzamientos de cohetes, después de que jamás había negado secuestrarlo a los muchachos, y todavía no se sabe quién los secuestró. El caso de estos jóvenes colonos israelí, y se empieza a disparar y jamás responde a eso, y ahora sí dice, no, es que lo que pasa es que tiran cohetes, por eso nosotros disparamos, pero son cohetes, de hecho, contra misiles. Vuelvo a entrar, esto se llama margen protector, porque entiende, sí, y el problema de la prensa es que todavía no saben distinguir entre un cohete y un misil, pero es un problema existencial para ellos. Entonces es complejo, insisto, porque el problema con Hamas, particularmente, el problema con Hamas es que probablemente usted tampoco lo querría de vecino, si lo ponemos bien. Ahora, usted puede decir de Hamas lo que quiera, que una organización guiada por el diablo, que una organización que tiene mal aliento, todo un montón de cosas. Aún así, nada, absolutamente nada, justifica lo que está haciendo Israel hoy día. Nada. 45 niños muertos ya. Hubo un alto al fuego de 5 horas. Empezó a las 3 de la mañana, Chile, hora chilena. Que no estoy seguro si respetaron por lo demás también. Era de 6 horas y a las 5 horas no fue respetada. Sí, pues, eran de 5 horas. No, lo que decían en la mañana era que de 6 horas... A la madrugada viendo... Era esto. De 6 horas y de que no fue respetado, y por eso se cortó a las 5 horas. Ya. Pero era, de hecho lo tengo acá, el alto fuego era 5 horas. Ah, ya. Y obviamente no fue respetado ya. Uh-huh. El alto fuego tenía que ver con una supuesta buena voluntad de parte de Israel a dejarle, pero imagínate, a dejarle entrar ayuda humanitaria a Palestina, a esa parte de la franja. Para que veamos lo desigual que está enfrentado acá, que hay un conflicto. O sea, déjenle entrar, por favor, agua, déjenle entrar comida a la franja. Mientras el supermercado en Tel Aviv está abierto. De eso estamos hablando. Es bien fuerte. Porque por más que les dis vuelta, no hay cómo tratar de hablar de un conflicto, hablar de un enfrentamiento entre dos fuerzas tan desiguales. Entre condiciones tan desiguales. Pero sabemos, y por experiencia, que la prensa tiende a generar enfrentamiento entre fuerzas desiguales sin ningún empacho ni problema. Mientras llegue el sueldo, se habla y se le da tono serio a lo que tenga que dársele. ¿Ah? Si es un comercial de cera o de limpiador de ropa, se hace con la misma seriedad con que se está hablando del Medio Oriente. Porque acá lo que no hay es un enfrentamiento entre dos fuerzas. Acá hay una fuerza que está jugando todo el rato con... ¿Cómo podríamos decirlo? Es como jugar con tu hámster. El gato y el es ratón. Es muy malo, claro. Y ¿sí? Está jugando todo el rato diciendo, ya, te doy un ratito, te doy un respiro. Solamente para divertirse. Y con la amenaza psicológica, dicho sea de paso para los demás, esto lo sabe muy bien el pueblo palestino, que una decisión de al lado y hacen desaparecer esa zona. Entonces han preferido esta cosa como generar esta ilusión de guerra, que es desigual por donde mire, con la constante guillotina en la cabeza diciendo, bueno, en cualquier momento nosotros podemos hacer desaparecer. Y cuando digo en cualquier momento pueden hacer desaparecer, es que en cualquier momento pueden hacer desaparecer. ¿Tipo? Es una decisión de carácter político a esta altura. No militar, el poderío militar Israel lo tiene. De hecho, Israel, todos sabemos, o por lo menos porque estudiamos un poco este tema, se está preparando para el encuentro con Irán, no para pelear con la Franja de Gaza. Ahora, o aún así, le ha dado pelea. Entonces, bien jodido. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes de lo que fue el atentado inexplicable ayer. Esto fue lanzado desde buques. Por otra cosa que probablemente la gente no sabe es que Franja de Gaza, que es un pedacito muy chico, está pegado, por un lado hay un muro, por otro lado está el mar, están los pescadores, y en ese mar están rodeados con buques de guerra de la Marina israelí. Claro, pues ¿cuánto fue el año pasado, el año antepasado, cuando evitaron de que barcos de solidaridad llegaran hasta la franja de Gaza? Pues, lo hacen, y lo hicieron, hacerlo. Y claro, y fue cuando tomaron gente detenida, murió gente, porque fueron los barcos atacados, ¿sí? Bueno, es sabido esta situación que se ha venido repitiendo y que ahora en este momento... Una imagen mental pa que lo tengan. Por un lado está el muro, está Israel. Por el otro lado, porque está como entre medio. De hecho, los dos pedazos de Palestina que quedan, Cisjordania y la Franja de Gaza, con su chica entre medio, están separados y entre medio está Israel nuevamente. Bueno, muro, Israel, mar, buque, marina, Israel, por otro lado Egipto, que ya no hay mano, cayó la hermandad musulmana y cayó la hermandad musulmana. De hecho, ¿sabes qué? Había una cosa muy graciosa, pero para que veáis cómo funciona los medios, la prensa internacional y los análisis respecto a eso. Dice, Egipto ofreció un alto al fuego y todo el cuento, está hablando de una dictadura. Ojo, Egipto, así como, ¡ay, democrático Egipto! Muy buena onda Egipto. Egipto es una dictadura. Egipto gana alguien la presidencia, es derrocado bajo un golpe militar y está instalado hoy día una junta militar en Egipto. Obviamente es conveniente en estos momentos, ojo, es conveniente para Israel y Estados Unidos. Y digo en este momento porque en otros momentos no le convino. Claro. Pero si hay una dictadura ahí, está instalada, es porque tiene el beneplácito de justamente de Israel y Estados Unidos, porque uh-huh. Si de lo contrario, ya habría salido volando. ¿Cómo le pasó a la hermandad musulmana? ¿O? Claro. Sí, pues, la hermandad musulmana claro. En un momento le dijeron, bueno, hágala. Y después le dijeron, nah, no, ya, para afuera. Ahora, la hermandad musulmana tampoco que lo estaba haciendo tan espectacularmente. Si ese es el problema, es que tiene que ver con matices porque culturalmente nuestras formas de ver las cosas son muy distintas. Mm. Y partimos desde una premisa occidental, también mirando algunas cosas. Y desde una vista occidental es como van cambiando o van instalando distintos regímenes en esos sectores. Oye, pregunta, un break. Aquí, a ver si alguien tiene la respuesta. Dice, tengo bloqueado acceso a señal online, escuchaba vía WinApp en Portal Fogmix, no sé qué onda. Y hoy servicio está abajo. ¿Alternativa, pregunta? ¿Tú cachai alguna alternativa que le mandé al Mauricio Donoso? O sea, parece que se lo bloquearon en la pega. Puede ser, es que además es raro que... ¿Que en WinApp? Pero o sea, es que claro, no, pero ¿y en TuneIn no ha probado meterse a la página de TuneIn? ¿Tenía ahí acceso para que le pregunte? Voy a responderle. claro, acá hay un tema que tiene que ver con lo que intentamos hacer acá es explicar el relato completo, si es el cuento. Pero que lo ese parcializado asunto, claro. Como ya está a esta altura está muy... Porque sucede de que toda esta visión que nosotros nos están mostrando en los medios de comunicación es la visión occidental de una situación que es distinta allá. Y por lo tanto, nuestra posición de repente o nuestros eslogan y nuestras marchas son de una visión occidental y no es la visión de estos pueblos que tienen una visión diferente del quehacer y de la política. Es sí. Política es totalmente diferente en algunos aspectos con nosotros. Entonces, no es llegar y decir, no, nosotros queremos de que ellos tengan tal o cual tipo de régimen político. No, ellos tienen que elegir y tienen que tener su propio estamento y de allí construirlo y... Pero ¿qué pasa de que si eso no concuerda con la economía de Estados Unidos, de Israel y con la situación política de ellos? Entonces ellos intervienen, pero con esto, con esta visión y con esta posición occidental. Uh-huh. Y tratan de imponerla. O no tratan, sino que la imponen. Exacto. Pero pasa, insisto, habitualmente esta situación... nos cuesta entender lógica, independientemente de que eso no justifica nada. Está dentro del concierto internacional, en el caso de Israel, y tiene que bancarse eso. Pero bueno, tiene el respaldo de otra potencia que le dice sí, hágalo. Y de vez en cuando hay una reprimenda así de buena onda. Pero efectivamente lo que hay acá es un etnocidio. Ojo, esto no deja de ser... un genocidio y de parte de Israel un etnocidio, porque parte desde una visión superior de raza, parte de ser el pueblo elegido como raza y el resto son razas inferiores que no elegidas por Dios. Esto es lo que estoy diciendo, ha sido dicho dentro del Congreso de Israel, es parte de esta constitución sionista que se ha establecido en términos de costra, de autodefensa. Ayer alguien me preguntaba, así, pero ¿cómo es posible que alguien pueda entender eso? Es posible desde que tú naces y desde que te vas educando en el colegio, en el jardín infantil o círculo infantil o la escuela, la secundaria. Y va escuchando eso repetitivamente. Bueno, usted, como yo o como muchos, hemos sido educados dentro de un sistema. Y ha sido un desajuste en un momento determinado el poder salir de eso. Bueno, miramos el mundo desde el mundo que se nos es dado. Después lo vamos descubriendo. Y ahí está el tema de la autoeducación y todo lo demás. Pero cuando hay un Estado convencido de eso y un Estado que invierte mucha plata, ojo, el 50% del PIB Israel lo ocupa en defensa. Como ni Corea del Norte hace eso. Y además hay una iglesia la cual está formando a la gente, porque la gente va a las iglesias, no como los católicos acá en Chile o en América Latina, que van para cuando hay bautizo, cuando hay casamiento, cuando hay velorio, pero más allá, de repente los domingos ahí, de veras, aniversario de tal cosa. Más de eso no, allá no, la gente va a la iglesia, va a sus ceremonias religiosas, van a las escuelas dominicales donde los van formando. Por lo tanto, esta mentalidad en la cual tú te estás haciendo referencia se va marcando desde el momento de nacer hasta el momento de morir. Sí. En ningún momento la persona queda out, que a un lado, para poder pensar, parece que aquí estamos mal. No, ellos están convencidísimos de que eso es lo correcto y eso es lo que tiene que hacerse, y por lo tanto se va formando así. Por eso yo recuerdo en los años 60, venía la antes de la Guerra de los Seis Días, una de mis primas estaba estudiando en la universidad, estaba terminando la universidad, y ella tenía una compañera judía, y la compañera estaba también terminando, compañera de curso, estaba terminando la carrera, y una vez que ella recibiera su título se iba a Israel. Porque tenía que irse allá a instalarse porque su precepto le decían de que tenía que terminar los estudios e irse para allá, y sus hermanos, a medida que fueran terminando los estudios, también se iban a Israel. O sea, esa mentalidad se la van marcando no solamente allá, sino que en el lugar donde ellos se encuentran. Bueno, yo no quiero pecar de nacionalista ni nada por el estilo, pero me haría la pregunta hoy por hoy de cuántos políticos en Chile han ido a Israel a jurar lealtad al Congreso de Israel. Ya, po. Ojo, acá no son pocos. No son pocos. Pero, claro, tampoco entrar en un nacionalismo así como tienen que jurar lealtad a la patria y todo el tema, pero es llamativo eso. Es llamativo aquello. Claro. Porque, en definitiva, bueno, ¿cuáles son los intereses que están peleando? O sea, está bien que tengan una religión. Uh-huh. Es aceptable de que ellos tengan una fe y tengan... Pero de allí a pasar, como tú estás planteando, de plantearse frente a otro estado, a otro país... cuando ellos son acá, tienen una posición política dentro del Estado, es como extraño, por decirlo menos, o sea, como que no debería darse. Mira, dice Profitador que una vez fue a la sinagoga de Concepción y al rabino lo que más le hablaba era de Irán y del antisemitismo y del odio del mundo contra ellos. Y es cierto, obviamente, que estamos hablando de una región donde hay como visiones totalmente distintas, y es súper complicado eso, y es súper complicado para nosotros. No estoy hablando acá solamente del punto de vista occidental, estoy hablando de que, por ejemplo, nosotros partimos desde una visión laica del mundo. No estoy hablando de chilenos, estoy hablando desde la cosmovisión de izquierda, estoy hablando de la cosmovisión a nivel en términos de luchas sociales que se plantean, que en general es una visión laica. Acá es imposible sacar la religión de la ecuación, es imposible. Está íntimamente ligada a eso, y tenemos concepciones totalmente distintas. De hecho, el mundo, por ejemplo, musulmán, no es un mundo monolítico, es un mundo lleno de facciones, de pelea enorme, de interpretaciones del mismo profeta, y que han generado escisiones a muerte. No es lo mismo hablar de suní, no es lo mismo hablar de chiita, por ejemplo. Y de ahí hay un montón de diferencias más. Lo mismo que acá, uno puede decir, no, son todos católicos, cristianos al otro lado del mundo, y hay matices diferentes. Y otros fanáticos que crean, no sé, pues no sé si tú has visto alguna vez algunos canales de televisión de Estados Unidos de pastores extremadamente inquisidores, pues, que así. De hecho, por ejemplo, el otro día, a propósito de un ejercicio de temas de comunicación, estaba viendo una película muy buena que se llama algo de Tiempo de Cambio. Bueno, es la historia de Sarah Palin, que fue la fórmula de vicepresidenta de el senador McCain cuando ganó Obama. Mm. Está protagonizada por Julianne Moore. Recomiendo la película. Absolutamente, un gran ejercicio de política occidental, de cómo funciona la política. Bueno, Sarah Palin, que era una gobernadora en Alaska, muy popular en Alaska, ¿sí? En un momento la reclutan así, y dice, oye, esta tiene cuento, más encima viene de una gobernación de un pueblo, entre comillas, chiquitito, le genera empatía, una gran oradora y todo el tema. Pero era tarada, pues. Cosa que no habían, se le había filtrado a los que estaban encargados del Partido Republicano filtrar eso. Igual digo, era tarada, no sabía distinguir, por ejemplo, en política exterior, cuando le decía, ya, ¿qué diría usted ante la pregunta de que cómo vamos a seguir con Inglaterra, que está un poco distanciado, en términos de la guerra de Irak? Le dijo, bueno, conversaría con la reina porque tenemos muy buenas relaciones en este país con la reina y todo el tema. Y dice, oye, pero tienen primer ministro. Y le dice, ¿en serio? ¿Tiene el primer ministro? Y ¿para qué decir Medio Oriente? Pues el Medio Oriente eran todo lo mismo y eran todos malos que querían destruir a Estados Unidos. Pues. Entonces fue un cacho. Y esto va a ser una historia real que después terminan confesando los asesores de la campaña de McCain. Así como que termina la campaña y se dan de tarro y dicen, esta weá era una tarada, era histérica, más encima se generaba y, bueno, dijo varias cosas horrendas durante su campaña. De hecho, plantea que Obama era terrorista, por ejemplo, que tenía un apellido musulmán y todo lo demás. Tanto así que McCain incluso se distanció de ella porque la encontraba demasiado facha. Cacha, po. El senador McCain encontrando facha, weón, a Sarah Palin. El tema es que hay una visión sesgada y planteada desde los medios de comunicación, porque lo que vemos en la política hoy día es un constante lenguaje comunicacional que está basado en hacer creer algo que no es. Hoy día la política está basada en ilusionistas, en prestidigitadores, en tipos que hacen creer algo que necesariamente no es. Entonces nuestra visión está cruzada, en términos de información, por eso. Entonces, pongo otro ejemplo. Estaba el otro día Gonzalo Yosef en Medianoche, una cosa muy muy graciosa por lo demás, hablando del terrorismo en Chile. Y sin dar nombre de página, yo uno ya cachaba qué página visitaba el caballero, ¿cachai? Y ya sabemos cuál es la fuente de la segunda. Cuando habla de fuente de inteligencia nos dijeron tal, Gonzalo Yosef, ex director de la ANI en el gobierno de Piñera, el mismo que iba al café todos los días, el que tenía ciertas obsesiones por las novelas rusas, etcétera, etcétera. Y habla en un momento determinado del potencial terrorismo que hay en Chile. Una cosa muy loca, así. Ya lo hicieron los metros. Y van a seguir habiendo. De hecho, muy gracioso. Pasan 30 segundos, termina la entrevista y anuncian de que hay un posible artefacto explosivo en el Puente Alto. Y dice, oye, qué coordinado este tipo está. O con los tipos que están haciendo esto. O qué coordinado en un momento determinado en términos de decir, oye, está adelantado. Porque en definitiva, este tipo está leyendo muy bien. Uno cree que está paranoico, como varias gente. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que hay un denominador común, independientemente del tema cultural y de las visiones, que tiene que ver que aquí detrás de todo esto hay un negocio, se llama defensa. De hecho, Gonzalo Yosef hoy día es asesor. Hace asesoría en términos de defensa, contra inteligencia y cosas por el estilo. Como muchos más, que en términos prácticos se dedican al rubro de la seguridad. De hecho, fíjate, y el otro día leía ayer un diario, no recuerdo muy bien cuál era, esta nota en inglés, decía, Israel hoy día se está dando un lujo porque está haciendo una feria, tal como lo dijimos el otro día nosotros, está haciendo una feria armamentista a la vista y paciencia de todo el tiempo y está cerrando contratos con varios países a propósito de las armas que ha podido estar demostrando que funcionan con el conflicto que tiene con Hamas. Bueno, que ese es un punto cuando uno dice, bueno, tienen el gasto del PIB del 50% de armas. Bueno, la gran industria que tiene Israel son las armas. O sea, bueno, cosa cuando uno se come una lacrimógena acá de una protesta, es de Israel. Made in Israel. Cuando uno quiere boicotear cosas de Israel, bueno, lo primero que habría que boicotear son las lacrimógenas que nos tiran a nosotros. Claro. Que de hecho ellos lo usan como si fuera, no sé, mantequilla en el pan. Una campaña, sí. No compro producto de Israel. Empecemos no comprando bombas lacrimógenas. Debería ser la primera campaña acá que debería estar coordinada y organizada. Claro, y de hecho cuando empiezan a hablar así, bueno, deberían hacerse cosas o pues se podría llamar al embajador, toda esa típica cuestión de sacar al embajador. Bueno, lo que Chile no va a hacer es dejar la compra de lacrimógena de Israel, porque además son lacrimógenas que por lo general suelen ser más potentes y suelen no respetar ningún tipo de norma, porque en realidad las armas de Israel tienen ese como beneficio, que es que no respetan las normas o pueden no respetar las normas internacionales. Es cosa de acordarse de que con qué están bombardeando en este momento también la Franja de Gaza, con fósforo blanco, por ejemplo. Cuando disparan balas, usan las balas dum-dum, que son estas balas huecas, que la idea es que explote dentro del cuerpo y genere mayor herida y que no pueda ni siquiera sobrevivir en un hospital si es que se le trata. Entonces estamos hablando de armas que son prácticamente, o sea, son letales, las que son letales son prohibidas, y las lacrimógenas en realidad tampoco son probadas científicamente como me hicieron pensar en el gobierno de Piñera con ese paper flash. Ese informe. Informe flash. Cara dura, Que yo me imaginaba que uno, no sé, pues, oye, mande, tiene que hacer un ensayo para mañana, y uno hace, busca cualquier cuestión, copia el Rincón del Vago. Yo creo que eso era más prolijo que ese informe que hicieron sobre la lacrimógena. Y de hecho, claro, era como vieron el manual de especificaciones de los mismos israelíes, y dije, ah, no, esto es muy sano, y lo pusieron. O sea, si la nueva mayoría se quiere tomar una decisión en contra de Israel, que no compre más bombas lacrimógenas. Así es. Tendría que hacerlo, sería lo mínimo. De hecho, se supone que Chile hizo... tomó una decisión como, bueno, pedirle al este y que no y cerró temas comerciales con Israel. Se supone. De hecho, esto ocurrió ayer o antes de ayer, si no me equivoco. Se supone. Yeah. De hecho, a chequear aquí en términos de la información, uno asume que no se van a comprar lacrimógenas en este gobierno. Ahí hay tema. Bueno, vuelvo a insistir, la política consiste en hacer pantomimas de... Y acá lo que vemos constantemente es eso. Por eso yo el otro día hablaba del tema de esta propuesta por parte de Egipto que promociona a Estados Unidos y que dice, jamás no la respetó. ¿Cómo voy a respetar si ni siquiera le consultaron? De partida, era unilateral, pues, obvio. Israel aceptó por un par de horas, pero aceptó. Y todos saben que no tenía ¿cómo se llama? Los votos en el Congreso para poder aceptar un alto al fuego como ese. Pero bueno, pues asumiendo que jamás iba a decir que no, se armó esta pantomima de que Israel dijo que no iba a bombardear más, pero jamás dijo que sí. Ah, ya, entonces jamás es maldito. Y tiene que ver con puesta en escena. Ojo, yo no estoy queriendo decir con esto que jamás es bueno y tengo mi visión y la he marcado siempre respecto a particularmente jamás. Pero díganme, ¿qué culpa tiene el resto de la gente? Y no me vengan con estas cosas los escudos humanos. Ayer en la playa no había ningún escudo humano, estaban jugando unos cabros, bueno, y los bombardearon desde los buques. Así que paren esa vaina de, ay, los escudos humanos y los escudos humanos. ¿Cómo va a tener en la zona más... la mayor densidad demográfica en el mundo está en esa zona. Dime, ¿dónde cresta te escondí? Ay, no, pero es que... y cacha, pero es parte de una estupidez, pero enorme. Dice, ay, si se le envían panfletos y mensajes de texto para que salgan de la zona. Claro. Mira, pero mira la imbecilidad que te están diciendo. En una de las zonas más bloqueadas, donde no vaya, oye, si voy a este café va a estar con wifi porque... No, pero llegar con... Oye, si le mandamos a todo mensaje de texto, pues están todos... Y uno dice, bueno, ¿y cómo cresta van a escuchar? Es como cuando en un momento la hora me dice, no, si me va a mandar mensaje de texto que viene a tsunami. Ya, pues con eso nos quedamos tranquilos, pues todo bien. Nada que decir, disculpe por haber dudado, una cosa así. ¿Dónde se va a esconder esa gente si tiene cerrado la frontera por Egipto? Y con cueva pasa una persona cada cierto rato. Que, insisto, en Egipto hay una dictadura. Uh-huh. Y el otro lado está todo rodeado por Israel. De hecho, la pasada por Egipto también está rodeada por Israel. Ojo, están rodeados. Y no es como si, córrese para allá. Ahí, córrese para allá. Entonces, ¿qué pretende Israel, en definitiva? Es seguir con el tema de la migración de parte de ahí. El tema es que la gente ahí decidió no salir y no salir nomás. Claro, si la idea de Israel es que toda esa gente se vaya a cualquier lugar del planeta, sí, da lo mismo, pero que no se queden ahí. Y ellos quedarse con toda la franja. Obvio. Y eso es lo que quieren, y eso es lo que están esperando hacer hace muchos años. Que se vayan, o sea, que se vayan. ¿Cómo desde el año 48 que están peleando. ¿Cómo no en se eso? Mueven de ahí si saben que los vamos a bombardear? Claro, y los vamos a seguir matando. Entonces, que se corran de ahí. Que claro. Oye, pero ¿dónde se va a correr si intensamente está todo ahí, todo apretado, mucha gente? Bueno, que salgan. Claro, que se vayan para otro lado, para otro lugar del planeta. Y después van a seguir, pues, o sea, si cuando si, o sea, si logra caer la franja de Gaza, van por Cisjordania y le damos. Claro, sí, obvio, sí, Líbano idea, después, pues. Claro, después claro. De Cisjordania, después Líbano. Irán, y así van a ir. Esa es la cuestión, hay un criterio totalmente expansionista y claro, la idea es acabar con un pueblo, o con, por lo menos con la presencia de un pueblo en un determinado lugar, y eso es genocidio, o sea, sí. Así de simple. Ahora, claro, Hamas ha ido perdiendo cierta fuerza, y ¿por qué? A ver, ¿por qué Israel comenzó esta ofensiva? Pongamos el escenario en la mesa. Uno, Hamas logra un acuerdo con Al-Fatah, y uno dice, ¿por qué logra un acuerdo con Al-Fatah? Si se odian. Bueno, porque Hamas está, según Israel y según varios analistas internacionales, está en su punto más débil. Claro, usted necesita... se preguntará por qué. Porque hoy día no tiene financiamiento. O tiene muy poco. ¿Y por qué dirá usted? Bueno, porque Hamas está metido dentro también de Siria. Po. Irán no está apoyando a Hamas básicamente porque Siria está, Hamas está peleando contra el gobierno sirio. Obvio que no lo está apoyando. Po. Se está atacando a un aliado, un enemigo, porque si cae Siria, van por Irán. Y esas yihad islámicas, ¿quién la está financiando? Arabia Saudita. ¿Con quién más? Con Estados Unidos y Israel. Entonces, es un panorama súper complejo el allá. Porque por un lado sí, pero por otro lado... Y la tesis, básicamente, de Israel es... hacer que los musulmanes se maten entre sí. Esto lo ha dicho públicamente, claro. Y es un proyecto que es... hace décadas ya conocido y ha propiciado, de hecho, por ejemplo, fuerzas kurdas en el norte de Irak que están siendo apoyadas por el ejército israelí. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, la misma forma en como usted entendió en algún momento que Al-Qaeda, que eran los talibanes, eran aliados de Estados Unidos, que fueron entrenados por Estados Unidos para pelear contra los rusos y ahora son los enemigos número uno de Estados Unidos. A Saddam Hussein también le pasó lo mismo. Y varios más. Entonces, de hecho, el único amigo que uno lo quisiera en el mundo es Estados Unidos. O Israel. En cualquier momento ahí te traiciona. Entonces, es súper complicado. Y claro, Hamas, entendiendo, por ejemplo, alguien hablaba delante que había un brazo político y un brazo armado. Claro, está Qassam, que es el brazo como militar de Hamas, y está el brazo político. Tienen vocero político en el mundo. Gente que vive, no sé, pues, en Francia y hace vocerías políticas de Hamas y todo lo demás. De hecho, en Estados Unidos también hay voceros de Hamas, por si usted no sabía. Y claro, plantean cuál es la situación. Pero en términos prácticos, la debilidad de Hamas a propósito de la pelea que tiene, por ejemplo, con Hezbollah, que son chiitas. La participación que han tenido también dentro de Siria y la desestabilización al gobierno de Bashar al-Assad, el bloqueo de parte, alguna gente decía que Irán mandaba, según, insisto, esto son parte de análisis de gente que entiende sobre el Medio Oriente, cerca de 20 millones de dólares mensuales a Hamas, cosa que se cortó. Hamas, que ocupa mucha plata en términos de ayuda social. Entonces, en ese sentido, está la situación bastante compleja para Hamas y que no se y no se ve salida en ese sentido. Entonces hay que ir revisando esto de manera muy fina porque son varios elementos, Pero, insisto, y voy a ser majadero con eso, si hay algo que no tiene justificación es lo que está haciendo Israel contra población civil. Nadie puede justificar eso. Absolutamente nadie puede justificar lo que está haciendo hoy día un Estado. Uh-huh. Y que como Estado tiene que ser visto y tiene que ser juzgado. Cosa que Estados Unidos no permite. De hecho, Israel sabe que tiene impunidad porque no puede ser llevado a un tribunal internacional. Israel no puede ser llevado a un Estado, uh-huh, a un ¿cómo se llama? A un tribunal penal internacional. Como varias partes del mundo sí puede ser llevado. Pues eso reconoció como crímenes de guerra. A Israel no se lo puede juzgar. Y ojo, dicho sea de paso, a Estados Unidos tampoco. No. Porque no ha firmado nada. Uh-huh. Es bien loco eso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Estados Unidos puede hacer mierda a un país y no le va a pasar ni por curado. Él no ha escrito eso. Israel tampoco. Bueno, el mismo caso cuando sacaron a este criminal nazi de Argentina, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. También se me olvidó el nombre, pero sé cuál es el caso. Rolf, no era Rolf Luder. Ah, Rolf Luder era un actor. Luder. Sí. No, otro, de acá del sur. Bueno, la cuestión es, entraron con comando a Argentina. Ashman. Sí. Ashman. Entraron con comando a Argentina violando todo el derecho, uh-huh, internacional. Ya está bien, era para enjuiciar a un criminal nazi, pero jamás pidieron disculpas, ni permiso, ni nada. Y no fue el primer caso. Y no fue el primer caso. No fue el único. De hecho, hay una película muy buena donde ellos entran a la RDA. Avisa, porfa. Nos retumban los oídos. Bueno. Entran a la RDA para secuestrar dentro de la RDA a un médico nazi. Y hacen toda una operación montada por el Mossad y todo el cuento. De hecho, había una política y había un equipo dentro del ejército israelí, parado por el Mossad, que se dedicaba a cazar criminales de guerra. Ahora, es simpático que se pueda juzgar, yo encuentro legítimo. Por eso, sí, eso está bien. Ahora se pasará a llevar todo el derecho internacional, los países, la soberanía y todo lo demás. Pero, bueno, ¿y qué pasa si Israel es juzgado como criminales de guerra? No pueden. No, pues es la del embudo. Para partir que el resto del mundo son insectos. Po. O sea, hay que hacer lo eso mismo. Eso ha sido dicho, lo dijo un primer ministro israelí. El resto del mundo son insectos. Bajo la podería, porque nosotros venimos de una raza de amos. Primer ministro israelí. Es que ese es el tema. Ahí uno dice, ¿qué aprendizaje histórico ha existido de parte de un pueblo y de una cultura? En realidad, de parte de un sector, porque en realidad, lo que estamos diciendo, en realidad, yo diría que la mayoría de los judíos del mundo ni siquiera están a favor de esta lógica israelí, pero se supone que todo este, podríamos decir, hay siglos de errantes debería haberle enseñado también... Que hay que respetarse entre todos, po. Y parece que algunos no, pues algunos están esperando el momento de la revancha nomás y están en esa. Po. Déjenme leerle esto. Esta frase es de Menachem Begin, ex ministro, ex primer ministro de Israel. Nuestra raza es raza de amos. Somos dioses divinos en este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparando nuestra raza, las otras razas son bestias y animales, a lo más ganado. Las otras razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado por nuestro líder con una vara de hierro. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como esclavos. Esto lo dijo Menachem Begin, primer ministro de Israel. Fue ministro en el 77. Discurso en el Knesset, que es el parlamento israelí, el 25 de junio de 1982. Eso, la manera más simple que tenemos para graficar, eso se llama sionismo. Si uno escucha, uno al escuchar este discurso y escuchar, uh-huh, los discursos de Hitler, no tiene mucha diferencia. No, pues, de hecho... Cuando los nazis decían lo mismo, de que yo era la raza elegida, que ellos estaban por sobre el mundo y que todo tenía que... trabajar para ellos. No hay mucha diferencia. Es que por eso, finalmente es una forma de fascismo. Y hay que entenderlo así. No de forma distinta. Es una forma, derechamente, de fascismo. Entonces... Hoy estoy viendo la portada del New York Times, fuertísima. De hecho, hay gente diciendo, bueno, esto se llama periodismo. Para que lo conozcan acá. Y sale que Israel habla de invasión a Gaza. Y dentro de este artículo, el encargado militar reconoce, encargado militar israelí, reconoce que el segundo misil apuntó a los niños. Es bien fuerte la foto que utiliza también el New York Times en portada respecto a lo que ocurrió en la playa ayer. Una condena internacional transversal respecto a este. Acá tenemos que conformarnos con el periodismo. ¿Para qué vamos a decir que Edward es parte también potente de la comunidad judía internacional, de lo que se conoce como la diáspora? Me refiero a Agustín Edward Eastman, que él pertenece, obviamente, un prominente miembro de la comunidad judía acá en Chile, pero también de la internacional. De hecho, poca gente sabe de que su relación con Kissinger pasaba por ahí. Oye, viene un chileno a hablarle de que no pasaba por ahí. No. Pasaba por también tener un cierto control de uno de los periódicos más viejos de América Latina. Entonces, para que cachen nomás porque el Mercurio es así. Y sus similares. Pero les recomiendo eso, el del New York Times. Fuerte. Pero acá ocurre más fuerte que en otros lados que la comunidad judía es más plegada al Estado de Israel. Porque uno ve, por ejemplo, el mismo caso de Estados Unidos, de Nueva York, por ejemplo. No es tan así. O sea, por supuesto hay, pero no es tanto como acá en Chile. De hecho, el mismo punto de que, de hecho, hubo buena, importante marcha allá en Nueva York también de judíos que están en contra de este genocidio. Claro, que pero, pues, por un lado, la cantidad de judíos que hay en Estados Unidos es mucho mayor que enorme, la que hay acá. Sí. Y lo otro es que en Estados Unidos la bolsa está en manos, de una u otra forma, en manos de los judíos. Entonces manejan toda la parte económica que va en ayuda a Israel, la manejan en Estados Unidos, eso es más que sabido. Volvamos a lo del principio, precisemos con respecto al tema de judío con sionismo. Por eso, claro, a eso me refiero. Pero sí. Por eso, pero ya hay sectores en Estados Unidos que manejan la bolsa, que manejan la economía y que de una u otra forma ayudan al Estado de Israel. Más allá que sean o no sean sionistas, porque aquí en Chile también hay sectores que no son sionistas, pero que si en un momento dado Israel los llama, ellos están dispuestos a estar acercarse al país. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de religión muy fuerte, la cual no. No. Ah. No. A ver, y vuelvo a insistir por lo mismo. De hecho, si lo que mencionaba incluso Joaquín en términos de judío ortodoxo, el hecho el año pasado fue una marcha de 150.000. Sí, eso me refiero. Uh-huh. Los que apoyan al Estado de Israel son sionistas, porque el Estado de Israel basa su fundamento y su existencia y su constitución, con la, como decía el profeta la otra vez, con fronteras no precisas precisamente para esta cosa de expansión, es en base a una línea sionista. No hay duda respecto a eso. Por eso hay una diferencia entre ser judío y ser sionista. De hecho, hay un montón de judíos por el mundo y que no reconocen el Estado de Israel. Ojo, la marcha del año pasado de 150.000 judíos ortodoxos no reconocen al Estado de Israel. Y hay un fundamento teológico para eso. Exactamente. Que es porque se supone que para volver a la tierra prometida tiene que ser con el Mesías. Y el Mesías no se ha revelado tampoco. ¿Cómo no, se puede revelar? No, claro, ha aparecido. Exactamente. Entonces ellos dicen, bueno, en realidad lo que está haciendo el Estado de Israel es que está rompiendo también con nuestras normas de nuestra religión. Está volviendo a su tierra antes de tiempo. Exacto. Y a la fuerza. Entonces, por conveniencias políticas, por conveniencias políticas. Y eso es lo que plantea. Y es un, como dice Joaquín, es una diferencia teológica profunda. De hecho, los rabinos, los judíos ortodoxos parten desde la escritura. Dicen, bueno, en la Torá o en el Talmud se plantea esta cosa y esto están haciendo claro. Lo que se les plantee y están escribiendo la historia como se les plantee, porque en definitiva lo que quieren es la hegemonía de un poder mundial. Y hay una cosa media conspirativa, pero lo plantean. dicen. Esto, lo que quieren es controlar el mundo nomás. ¿Dónde está el Mesías acá? Ojo, para que entienda la diferencia entre los cristianos y la diferencia entre los judíos en general, es que los cristianos reconocen como hijo de Dios a Jesús, este personaje histórico, y los otros no, dicen era un profeta, no más que eso, pero él no era no el Mesías. No. Claro. Que nos llevará a la promesa que en el acuerdo y el pacto hecho entre Dios y Abraham, Abraham llamado Israel. Entonces, claro, hay fundamentos teológicos, pero hay judíos que no están de acuerdo con el Estado sionista. De hecho, hay un para los viejos y sobre todo lo que les gusta el tema teórico, la cuestión judía. Échale una leyita también. Dos de los grandes teóricos revolucionarios de la historia han sido judíos. Que el caso de Engels y el caso de Marx. Y también hay un rollo ahí y hay una discusión respecto a ese tema. Que recordemos que empieza a agarrar fuerza en ese tiempo, recién, porque ya a final del siglo XIX, donde agarra más fuerza con Moss, el tema del sionismo. Pero ya empezaba a incubarse precisamente ahí una discusión sobre el tema. Y obviamente, de ahí vienen frases, por ejemplo, la religión es el opio del pueblo, y un montón de cosas que en definitiva nos llevan a ver cosas cuando el problema es otro. Pero poner aquí en la balanza todos los judíos es como decir, ¿sabe que todos los musulmanes son igual que la gente de Hamas? O todos los musulmanes son iguales que Hezbollah y todo el tema. Y esa visión, discúlpame, esa se la podéis permitir a la Fox, pero para nosotros no puede ser un parámetro eso de empatar cosas de esa forma. ¿Cachai? Para CNN te compró ese tipo de cosas. Pero la parte dice, ¿todos los musulmanes son iguales? No. Eso es una aberración. Y disculpa, en Estados Unidos se intentó plantear una cosa como el estilo. De hecho, el otro día que veíamos la historia de Calcio, Klein, Mohamed Ali, estábamos viendo el documental acá, esta cosa de la hermandad musulmana en Estados Unidos, y la historia y estas decisiones que se dan, está el caso de Malcolm X, que rompe en un momento determinado con un sector importante. Sí, pues con el Aya Muhammad, que era el que fundó la hermandad musulmana negra. Sí, pues, no es interesante. Y bueno, también, por supuesto, en el mundo musulmán hay una diversidad, pero enorme. Pues están los chiitas, los sunitas, los sufistas, están, pero todo, tanta variedad. Y claro, por supuesto, hay unas visiones reduccionistas que dicen, no, son todos iguales, como acá también. Claro, el riesgo es que finalmente esos errores de lectura también y esas generalizaciones van a hacer de que mucha gente por esto... Y por lo que está haciendo el Estado de Israel, van a decir, oye, todos los judíos son malos. Sí. De hecho, el otro día creo que lo decíamos, el mayor promotor de antisemitismo en el mundo en este momento se llama Estado de Israel. Claro. Y es terrible eso. Sí. Sí, porque, como decías tú, Joaquín, recién, el problema está en que la gente piensa, los toma todos, los mete dentro de un mismo saco. Y si viene un momento de rabia, de persecución, no van a distinguir entre uno y otro, sino que se van a ir contra todos ellos. Y ahí el problema es que se pone mucho más grave, sobre todo para esos sectores que no tienen nada que ver, incluso sectores que han estado combatiendo eso. Claro. Y tanto podríamos decir en la diáspora como también dentro del mismo Israel. Yo el martes. Todo el fin de semana me cambia un poco la perspectiva de los días. Yo decía que también hay que darle un homenaje a los jóvenes que en Israel se niegan a hacer el servicio militar cayendo en la cárcel porque no están dispuestos a ir a matar palestinos y se van a la cárcel. Pero dicen, bueno, mi ética y mi religión también y mis creencias me dicen, oye, no puedo ir a matar a alguien que es un ser humano igual que yo. Por lo tanto, yo en realidad voy a la cárcel porque yo prefiero ir a la cárcel que ir a matar a mis semejantes. Pero por eso vienen estos discursos en los cuales ellos se sienten superiores y que todos los demás son insectos, para que los jóvenes puedan decir, ah, no, sí, hay que matarlos porque son insectos. Bueno, es que parten desde una visión ética. Mucha razón tiene el profitador. Dice, para ser justo, el único grupo judío antisionista es Natura y Carta. El resto tiende a sentirse bastante bien y simpatía por Israel. Efectivamente, Natura y Carta es de la manifestación pacífica que hablamos, 150.000 personas en Nueva York el año pasado, el año pasado, el gente que está tirando esa foto como hoy día, como el Maxi, que está diciendo, oye, mira, hubo una manifestación. Esto fue el año pasado eso. Junio, me parece, del 2013. En Natura y Carta, que, bueno, parte, la mayoría son rabino. Y plantea lo que decía Joaquín hace un rato. Ellos plantean de que Estado sionista versus judaísmo son cosas antagónicas. Y que parte de esa premisa teológica de decir, bueno, ¿dónde está el Mesías? Y apoyan, obviamente, a la existencia de Palestina. Está el caso, por ejemplo, lo pueden buscar, les recomiendo, pero tómense un tiempo y véanlo, que es la... hay un video, es de Mico Pellet. Está acá, se los voy a dejar. Es el hijo de un ex general israelí que participó en el 48, que participó en el 67 en la guerra de los seis días, sí, lo leí, etcétera. Véanlo, son 30 minutos. No solamente porque desmitifica un montón de cosas y documentado, sino que plantea varias cosas que son súper potentes establecerlas como premisas para poder hacer una lectura real de esto. Y aparte porque él plantea desde los documentos, plantea desde la historia de cómo fue esta ocupación en Palestina, cuando se vivían, decía, mis padres vivían con los palestinos a los lados, vivíamos todo acá. Pero ya empieza desde ese tiempo a generarse esta cosa paramilitar dentro de Israel y todo lo demás, de lo que iba a constituirse Israel, me refiero a los judíos. Mico Pellet, el hijo del general, que uno de los textos, está desafortunadamente, está en inglés la novela esta, o más que novela, este libro, parte autobiográfico, porque habla de la historia de su papá, de las reuniones, y de cómo su padre fue poco a poco convenciéndose de lo que estaba haciendo Israel era una ocupación ilegal e inmoral. Que son dos cosas, igual que su madre. Y él es parte de esta comunidad de judíos y palestinos que están en Estados Unidos que trabajan juntos. De hecho, cuenta la historia de la muerte de una sobrina. Una sobrina, hija de su hermana, que fallece por uno de los cohetes lanzados por Hamas. Entonces, él dice una frase muy potente. Estoy contando como en la parte final, pero pueden verlo porque en términos de datos muy preciso. Y él dice, lo primero que dijo mi hermana en el funeral, porque llegaron todos, obviamente, que hay una muerte Israel y con esto justificamos y bla, bla, bla, bla. Y su hermana dice una frase. Cualquier madre verdadera, cualquier madre que en definitiva entienda esa concepción de madre, no querría para nadie ese dolor. Ni palestina, ni israelí, ni nada. Parte que quiebra una premisa muy israelí que tiene que ver con nos golpean una, nosotros golpeamos 10, 20 o 100 veces. Porque somos un pueblo elegido por Dios. Y rompe con eso. Y es súper interesante, por eso vuelvo a insistir. Y a mí lo que me preocupa muchísimo, lo hablo muy en términos personal, es que aumente el antisemitismo en el mundo. No me parece que sea algo ni que uno quiera ver ni nada. Me molesta un poco cuando escucho gente, yo sé que la indignación da para muchos, y de judíos de mierda, y es caer exactamente en lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo me planteo, suena pedante y todo lo demás, que para cambiar las cosas radicalmente se parte desde una, entre comillas, superioridad moral, ética, una diferencia. Tiene que haberla cualitativamente. Si no, no veo la diferencia. No veo la diferencia. No, claro, y además estas generalizaciones nunca han tenido ningún propósito. O sea, decir, oye, todos los judíos son buenos, todos los judíos son malos, todos los de acá son buenos, todos los de allá son malos. No, pues eso no es. Eso es una actitud fascista, además de poco reflexiva, porque en realidad uno tiene que juzgar a cada sujeto según cómo es cada sujeto, pero no agrupar en piños, grupos, masa. Eso primero una simplificación, y una simplificación que además te da, por lo general, las respuestas fascistas y temperamentales. Entonces, lo que uno tiene que hacer en realidad es decir, bueno, tales sujetos están, por ejemplo, en el caso actual, están arruinándola, y esos son los que están liderando el Estado de Israel. principalmente ellos. Por supuesto hay una red de apoyo y bueno, empecemos a analizar quiénes son ellos. Hay militares que deciden atacar. Bueno, analicemos por qué también ellos deciden atacar. Pues tal vez pueden ser que simplemente han tenido un sistema educativo que ya los tiene en un estado de alienación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pero eso es decir, bueno, todos los judíos son malos porque están... Bueno, es una simplificación y si seguimos en esa simplificación, después vamos a terminar atacando a los judíos y después va a terminar ellos atacando a otro y va a seguir la historia como ha sido siempre. Que eso es lo terrible que uno le da la sensación de esto. La historia se está repitiendo de nuevo, pero ahora con otros actores. La misma historia que sufrieron los judíos del holocausto se está repitiendo nuevamente con otros actores. Y eso porque, claro, no hay una actitud de cambio de mentalidad finalmente. Porque seguimos pensando de que hay superiores e inferiores, y eso no es. Finalmente todos somos seres humanos y si es que empezamos a pensar desde ahí, probablemente las cosas sean bastante distintas. Pero no, acá se sigue pensando en superiores e inferiores, o algunos siguen pensando en superiores e inferiores. Y es el... Si, mientras se siga pensando en eso, va a haber fascismo, sea cual sea tu raza, sea cual sea tu religión, va a seguir existiendo fascismo. Y eso es triste. Sí, de hecho, esto parte de una premisa fascista. Totalmente. El fascismo parte de esa premisa también. Pero hay que tomar en cuenta de que en el siglo XIX también habían persecuciones contra los judíos, en el siglo XVII obvio, también. Obvio, pues sí, hay un no montón de condiciones históricas, claro, que generan esta mentalidad. No es esta del siglo XX. No, pues de esto hecho... es una mentalidad que ha habido de estas persecuciones contra los judíos ha sido histórico. Y el asunto está en que sigue... Han ido sucediéndose tantas veces, en cualquier momento podemos estar nuevamente en base a una situación similar. Podemos volver a una situación similar y eso sí que es terrible. Sí, pues de hecho, bueno, el primer pogrom que se hizo en Europa a los judíos fue en 1348 porque se les culpó de la peste negra, sí, a ese punto. Sí. O sea, pensemos en la ilógica de culpar a... Dijeron, no, es que envenenaron los pozos. Y ahí está, claro, esta vieja concepción de desconfiar del extranjero en tu pueblo, que es como una concepción, podríamos decir, como protofascista, así como que hablaba de los rebeldes primitivos, Hobsbawm, así como hablando de los revolucionarios, como, no sé, los bandoleros, todo eso. Como antes de la revolución, uno podría hablar también de los fascistas primitivos o del fascismo primitivo, que sería este caso del siempre la sospecha del extranjero. Y claro, dijeron, no, es que los judíos envenenaron los pozos. Y esa fue como la primera vez que se... Y después dijeron, bueno, entonces empecemos a matarlos. Y eso se ha repetido en la historia muchas veces. Pero que también muestra eso, pues el extranjero hay que desconfiar de él, el extranjero es inferior, el extranjero es malvado. Nosotros somos buenos. Que finalmente es como una forma de reafirmarte a ti mismo de que uno es bueno. Pero claro, pues hay actitudes que son fascistas antes del fascismo y que ahora, claro, se sistematizaron en un concepto tal vez más general que lo que se vio en el caso del nazismo fue eso. Pues decir, ya vamos a intentar hacer un discurso falsamente científico respecto a por qué somos superiores a otros inferiores, o hacer un discurso racial mucho más ampliado, un discurso religioso, como el caso también de quién era quién era el que habló esto de que eran que eran insectos, como te digo al tiro, no me lo tenía por acá, me pillaste, claro, pero ese sujeto, claro, te eso, digo al tiro, se llamaba Menachem Begin. Claro, eso es un discurso absolutamente fascista. De hecho, también tiene totalmente relación a lo que decían los nazis también decían, los judíos son parásitos, los judíos también son insectos. De hecho, se utilizaba ese mismo discurso para después también utilizar las mismas armas, que eran los mismos productores que hacían los insecticidas, los que hacían después las cámaras de gases. Entonces también había una relación entre decir la figura del insecto o el subhumano para poder justificar también la crueldad posterior. Entonces, esto es fascismo. Simplemente que está siendo practicado por otros, pero uno tiene que combatir el fascismo venga de quien venga. Yo creo que eso es lo esencial. Es que uno tiene que estar siempre atento al que el fascismo puede llegar a cualquier persona, o cualquier persona puede empezar a ejercer un discurso fascista, y hay que estar combatiéndolo y hay que estar en contra de eso. sea de tu religión o no sea de tu religión, sea de tu cultura o no sea de tu cultura, el fascismo hay que combatirlo. Y hay que advertirlo también. Yo creo que eso es lo importante. Y no porque sean de una religión u otra, uno va a estar diciendo, ah, no, que acá se justifica y acá no. Uno tiene que ser siempre claro en eso, siempre claro con la ética que tiene uno. Eso. Es parte de lo que hemos... Yo creo que la cosa no se ve bien, básicamente porque acá hay fibras que se tocan. Esto es un... Desafortunadamente, un juego de estrategia para algunos, y que tiene que ver con una región, no tiene que ver básicamente con un conflicto particular geográficamente instalado ahí. Tocan intereses de uno y otro lado y empiezan a aparecer dinámicas en una región. Me refiero a Oriente Medio, que está en constante disputa porque desafortunadamente, ya no tiene que ver mucho con religión, ni con visiones, ni con visión más o menos en términos culturales. Estamos hablando de zonas que están con ciertos recursos naturales que algunos están ahí tratando de tener a toda costa. Les recomiendo dentro de eso, de esas pelis que les recomendé, una que es muy buena, se llama Ciracia. Trabaja George Clooney y Matt Damon en ella, que en general han estado estos últimos años teniendo películas como de ese corte. Que habla de esta obsesiva política corrupta energética que tiene que ver con el tema del petróleo y cómo Estados Unidos está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso a ocupar grupos islámicos, financiarlos y otros más, con tal de tener el control del petróleo en esa área para evitar que sus competidores, en el caso de China, tenga más petróleo, pueda seguir manteniendo un desarrollo o, lisa y llanamente, perder fuerza en el sur de Estados Unidos a las zonas petroleras. El petróleo es nuestro mal karma. E ironía, dicho sea de paso, de que este fósil probablemente nos va a terminar haciendo todos fósiles dentro de la humanidad, pues en algún momento determinado esto se ve no muy... alentador en términos de lo que se viene en términos futuros. En Siria el conflicto más o menos sigue. La visión que tiene Israel y Estados Unidos de Irán no ha cambiado. Hay una fecha, lo comentaba el otro día, quedan 3 días para eso, el 20 de julio. Vamos a ver cómo se da esta situación que está, insistimos, instalada por lo que está ocurriendo en este momento en Gaza. Mientras se ve, se habla de temas más finos o menos, muere gente inocente. Estamos hablando de cerca de 65-80% de la gente que ha muerto son civiles, lo que lo ha reconocido la propia ONU. Eso es un tema ahí, por lo menos, más que discutible para quien quiera justificar este tipo de cosas. Nos vamos a ir con un tema musical, buscando algo que sea más o menos ad hoc, antes que se nos duerma ahí completamente el Alfonso. No me he dormido. No, hay rumores que hay quequito afuera. ¿Ah? Hay rumores que hay quequito afuera. Sí, dicen, no sé quién trajo. Pero vamos a ver. Y en ese sentido, estoy viendo acá. Acá está este tema que quería poner. Nos vamos a una pausa musical. Ya regresamos entonces al matinal de Radio Vía Francia. Esto es como día lunes. Sí. Yo siento que sí, yo sí. Estoy confundido. Sí. Evidentemente que ayer seguimos trabajando igual nomás, pero bueno, algunos pudieron irse a Berlín y a darse una vuelta, después volver. Bueno, así es la vida de algunos nomás. Uy, vamos, bla. ¿Cómo es? Tiene que cantar él, gritando. Alfonso, el rabino. Sí. Ya. Nos vamos entonces. Esto que suena se llama La Saga. A propósito de facho y de gente que cree en un mundo ario u otras cosas por el estilo. Tremendo tema. Esto es Maquisa, CO2 y Cicuta. Gran rapero. Suena La Saga en Radio Vía Francia. Saga.

ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Se pone feo, ¡ja, que me mareo! Los espectadores

Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. Ya son las 12 con un minuto, por lo menos, la edición en vivo. Recuerda que esto se repite todos los días a las 6 de la tarde. Por lo que despedimos a la gente también de Radio Aucan, que hasta ahora comienza el Club del Aucanito. Saludamos a todos los que comenzaron también sus vacaciones de invierno. ¡Qué suerte la de ustedes! En fin, ya. Oye, una noticia. Oye, ¿qué están haciendo afuera? Porque escucho ruidos. Segundo Malaysia Airlines que cae. En Ucrania. En Ucrania, que ya también uno se pregunta cómo cayó, porque en Ucrania también vuelan otras cosas en estos días. Uh-huh. 290 muertos más o menos. 295 pasajeros perdidos. ¿Un avión? Sí, otro Malaysia Airlines. De hecho, dicen que, versiones no confirmadas, por acá estoy leyendo, culpan al misil del derribo. Exactamente, de este avión. Es lo que pienso que puede ser. Básicamente, por lo inestable también de esa zona, parte de lo que se está especulando es el día de hoy. Exactamente, un nuevo avión de la compañía Malaysia Airlines ha caído en esa zona, que iba de Ámsterdam, si no me equivoco, o rumbo a Ámsterdam. Esto cayó cerca de la frontera ruso-ucraniana. Bueno, otro tema ahí complicado, pues. Uh-huh. Muy complicado. Por decirlo menos. Uh-huh. Quería hablar de las últimas declaraciones que dio Guillermo Tellier, quien acusó que parece que en la nueva mayoría no caben todos. Está llorando ahí la carta. Porque no había llorado, po. Había estado. O sea, lloró harto, pero. Pero para dentro. Pero matizó. La diferencia es que matizó. Dijo, bueno, hay que conversar. Por claro. Eso juntaron. El lunes. Sí, po. Pero parece que no fue tan bueno. No. Y además. ¿Qué pasará? Además de que. Claro, de que cuando el chico dijo de que todos no cabían el en la chico, cocina. En Barça. Oye, el chico. Dijo que todos no cabían en la cocina y que, bueno, algunos se tuvieron que quedar en el patio y que. Así es la cuestión nomás, po. Entonces parece que no les gustó mucho, po. No estar ahí en el. En el picadillo. Y eso debe ser lo que los tienen. Poco lloriqueando, pero bueno, pues de era hecho, lo dijo que venía en una entrevista a La Tercera. ¿Para qué conformamos la nueva mayoría si 5 se arrogan que están en la cocina? ¿Va a haber una guerra en la cocina? ¿Van a tirar la harina para allá? ¿Van a tirar el pescado para pero allá? En la cocina también hay cuchillo. Sí, en la cocina hay cuchillo. Tienen mucha razón. Así que puede ser peligroso. Sí. Porque mientras se estén agarrando con las cacerolas y los sartenes, no importa tanto. Sí. Oye, después pasan al burlero. Ahí ya empezó a doler. El detallito de la entrevista de Guillermo Tellier. Esto se llama lenguaje comunicacional. Pues sale la imagen de Tellier y detrás sale de fondo, me abstracto, un cuadro de Gladys Marín, que ayer cumplía también un aniversario más. Un regalito ahí que hizo La Tercera a Guillermo Tellier. Una larga entrevista que dio a este pasquín del demonio. Les gusta dar entrevistas a estos medios, este tipo de gente. En la cual parece que no quedaron muy satisfechos con las explicaciones del ministro Arena. De hecho, ante esa pregunta, dice, bueno, ¿quedaron satisfechos con la explicación del ministro Arena? Aquí viene la diplomacia de Guillermo Tellier. Yo diría que quedamos conformes con el hecho de que el ministro se dio tiempo para hablar con nosotros. Que Chávez, no me sale. Ya, no, da lo mismo. No te sale. Hazla tú, po. Hazla tú. No, ¿y por qué, po? Porque sí, po. Yo no estoy ni ahí. Tiene con un hacerla. Parecido, de hecho. No, para nada. ¡Oh! ¡Qué falta de respeto! ¿Para qué? ¡Qué atropello a la razón! Después de lo de Emilio Morales con Sola Barrieta. Ya. Que le dijo también trató a Alfonso. Y yo creo que este es el segundo insulto más grande que le hacen a Alfonso. Tratarlo con Tellier. No, se parece. Oye, la pelusa pregunta, oye, ¿ya no subió los materiales para descargarlo? ¿Están listos para subirlo? Es que, de hecho, hoy día lo vamos a hacer. Porque hoy día quedamos, ya resultó, caben en esta plataforma, pero le había dicho a alguien que ordenara el tema de que tuviéramos un solo timeline del matinal y que se fueran subiendo todo ahí. Así que hoy día lo vamos a resolver y están listos. Para que queden en un solo lado, pero no la estén buscando uno por uno, en una lata. Van a quedar en una columna que se llama Matinal del RBF en archivo.org y ahí van a poder escuchar sin ningún problema. Pero pasemos ahí a Matelier, Pelusa, y después vamos con aquello. Bueno, diría que quedamos conforme con el hecho de que el ministro se dio el tiempo para hablar con nosotros. ¡Qué lindo! Oh, oye, Guillermo, párese, Guillermo, no es necesario. ¿Ah? Una larga conversación, nos explicó el porqué y el contenido del protocolo. Además, nos aseveró que los pilares de la reforma no se tocaban. Ah, todo bien. Claro. Y que eso lo iba a demostrar en el informe financiero. Eso no quiere decir que hayamos dicho que, bueno, ministro, estamos contentos. Quedamos en estudiar todo lo que él nos dijo. Partimos desde la confianza en los socios. Vamos a estudiar las indicaciones del informe financiero y después de eso vamos a tomar una determinación de cuál va a ser la conducta en la Cámara. Se mantienen las dudas, ninguna fue respondida en detalle. Porque no tenían los instrumentos a mano el ministro. Puta, le faltó una regla y un compás. Entonces subsisten que creo que no son solo dudas nuestras. ¿Se junta o no el 3% del PIB? ¿Se termina o no el FUT? ¿Esta posibilidad opcional de declarar que le da a algunas empresas da la posibilidad de eludir? ¿Va a haber fiscalización? El ministro no respondió todo a todo eso, pero queremos ser responsables con la opinión pública y vamos a esperar. Ahí decidirán cómo votar cuando vuelva la reforma a la Cámara. Yo creo que se va a votar separadamente y cada indicación vamos a verla en su mérito. Esto ya plantea ciertos problemas fuertes porque, de hecho, la concertación o la nueva mayoría, o llámele como usted quiera, hasta el bipartidismo entre la Alianza y la Concerta, no quieren votar por separado el proyecto. Quieren meterlo como un bloque. Obvio, obvio. Tiene que, es un conjunto. Si ya está el acuerdo, habría claro, que entrar a revisar ciertas cosas en la Comisión de Hacienda, en la Cámara Alta, y que pase colada rápidamente por la Cámara de Diputados. Y sucede que estén o no estén los votos del Partido Comunista, parece que la cosa ya está cocinada. Si la cocina la tenían a puerta cerrada ahí, y salía el olorcito a que ya estaba todo, pero la cazuela estaba lista. Sí, pa. Se había cocido la carne. Oye, una pregunta. Así que es difícil. ¿Le ingresaron por Senado entonces a la ley? Parece. No, es que tiene todos los trámites. A ver. No, claro, pero es que también depende dónde tiene que entrar y dónde tiene que salir. O sea, tiene que volver. Está en el Senado, pues de hecho está en la comisión. Pégale una palma en la espalda. Que se nos muere. Llámenle a la GEL, por favor. Ya anda haciendo propaganda, mía, la publicidad. Oye, ya estamos muteando un rato. Las platas que llegan. Ya fue muteado. Entonces, nomás tranquilo, quédate un rato. No, lo que yo quería decir es que, claro, es que si lo ingresan por... o sea, primero uno le parecería raro que estén ingresando leyes por el Senado donde se supone que están más cerca de perder la mayoría que están ingresando por la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se hace la parte más larga del trámite. El trámite, particularmente, esta ley se hizo como... se acostumbra a hacerlo, está el proyecto de ley, pasa a Cámara, de hecho ya pasó por la Cámara de Diputados. Ah, ya, entonces ingresó por diputado, ya. Ah, bueno, vino esta polémica en un momento determinado de que Giorgio Jackson dijo, yo no quiero votar, y el artículo primero no lo votó porque quería votarlo por separado, y dijeron que por separado, ¿a dónde la viste? Ah, cuiquito, y que te dan mesas tus papás y todas esas cosas. No, eso fue antes, pero bueno. Boric dijo que no, de hecho votó en contra. Giorgio Jackson se abstuvo. Diputado del PC aprobaron igual. Con dudas, pero lo aprobaron igual. Bueno, esto pasa nuevamente, vuelve al Senado, pero está en la Comisión de Hacienda. Ah, ya, y fue en la Comisión de Hacienda donde se logra este acuerdo por fuera, obviamente, en la cocina. Y de la cocina pasa nuevamente Senado. Ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados. Estamos hablando de formalidad igual. O sea, al final, mientras exista y persista... De hecho, está en el Senado la semana... Esta semana, pues, el lunes estuvo. No me acuerdo, estuve viendo un rato... aquel canal de mierda. Y bueno, vuelve ahora a la Cámara de Diputados. La verdad es que ya existiendo ese acuerdo político y la verdad no mayor problema en las indicaciones, va a pasar colado independientemente de quienes voten. Entonces lo que se va a pretender de la Cámara de Diputados es lo más que se puede lograr es hacerle forzar ciertas indicaciones, votarlo por separado y demorar más el proceso. Y la nueva mayoría dijo que ya no estaba dispuesta a eso. por lo menos los manda más, por los que pesan de verdad ahí. Porque se puede caer el proyecto con eso, por dilatarlo. Y eso le daría tiempo, según estoy sintiendo, personeros de el gobierno a la derecha, de incluso meter más indicaciones y decir, bueno, ustedes no están puestos de acuerdo. Y eso le gana la jugada políticamente, porque en definitiva la pelota la dejó en esta negociación, el gobierno la dejó en el terreno de la alianza. Entonces la alianza va a decir, bueno, ustedes no están de acuerdo. Nosotros ya firmamos un acuerdo que fue público y todo lo demás. Entonces igual están jodidos, y de hecho ese pragmatismo va a pesar, por ejemplo, yo creo, en los diputados del Partido Comunista, por ejemplo, y de otras bancadas que puedan estar con reparos respecto a esto, porque va a terminar, bueno, no le vamos a hacer el juego a la derecha, así que vamos a probarlo bien, porque en definitiva el gobierno y recauda la plata que dice recaudar, cosa que lo único que se va a poder demostrar es en la práctica. En el papel te pueden decir miles de cosas que van a recaudar, van a inventarte un montón de algoritmos para decirte que se logra, pero no necesariamente. De hecho, hoy día la duda es que primero se logren los 8.200 millones de dólares que dicen que van a recaudar, y por razones súper obvias. Una, porque en términos de hay una desaceleración, y eso ya es evidente, no hay duda respecto a eso. Entonces, con ciertas medidas y con ciertas facultades que se le restan al servicio puesto interno, más estas cosas que se le permiten eludir con la renta atribuida de carácter voluntario, ya no obligatorio como estaba originalmente en el proyecto, quiere decir que difícilmente se juntarían cerca de 6.000, 7.000 millones de dólares, por lo menos. Ahí está la cifra. Entonces, se supone que esta plata es para darle mayor recursos, sobre todo para la reforma educacional. No sé, el tema da para harto, pero develó parte de la política que siempre ha estado presente, en todo caso. Entonces, esto, no sé si le dieron ustedes la editorial de Radio Vía Francia. Sí. Está ahí nomás. Es que quiero leer algunas partes porque tiene que ver con precisamente lo que estamos discutiendo. Bueno, y todo esto está marcado en términos de telón y del marco por el viaje a Estados Unidos. Fue vital. Hay un antes y un después de ese viaje. Y que nadie se pierde. Un tema que se habla muy poco por lo demás. Así como que viajaron a Estados Unidos y, sí, un par de críticas por aquí. Pero nada más. ¿Qué pasó en ese viaje? ¿Por qué el gobierno cambió dio vuelta al timón después del viaje, en lo discursivo y en lo práctico? La nueva mayoría de paso a la restauración de la concertación y la política de los acuerdos. Bueno, la reforma tributaria con paternidad empresarial. La reforma tributaria, como reconocieron algunos parlamentarios, fue un tema que se destrabó en el viaje a Estados Unidos y terminó sellado en la Comisión de Hacienda con la firma, decían, de todos los sectores políticos. Esto es importante, este concepto, todos los sectores políticos. Sabemos que hay sectores que no están de acuerdo, pero todos los sectores políticos establecen que la política de verdad la hacen estos bloques. El resto son verduras que acompaña para matizar, para decir que hay más democracia, que hay más participación. Pero el establecer de... Esto fue dicho por todo ello. Todos los sectores políticos, es un acuerdo transversal entre la UDI y la gente de la concertación, o nueva mayoría, daba a entender que esta es la política de verdad. Lo demás fue un tema cosmético para ganar elecciones, tanto de un lado como de otro. Andrés Saldívar, de Morde Cristiano, uno de los articuladores y lobistas del acuerdo, sonreía en la rueda de prensa. Luego se sabría que los acuerdos habían trabajado en la casa de Juan Andrés Fontaine, un ex asesor de Piñera, preciso ahí, y ex ministro. La SOFOFA y la CPC, donde se agrupa la creme de la creme empresarial, daba su venia y apoyaba el acuerdo. Asimismo lo hizo Jorge Aguad, presidente de la Asociación de Banco, que fue más allá y exigió la paternidad del acuerdo. El papito está aquí, dijo. El PC señaló que no le consultaron, pero matizó que esperaría hablar con el ministro Arena, la Izquierda Cristiana y el MAS tampoco habrían sido consultados. Por último, la ADC logró colocar a uno de los suyos, también esto es importante, en el tema de la reforma educacional, Andrés Palma. Pues esto está íntimamente ligado. Se supone que la plata que se consigue en la reforma tributaria es para la reforma educacional. Bueno, partir de la premisa de que hablábamos de un gobierno que iba a gobernar con el impulso de la calle, demostró en una semana que para ganar elecciones cualquier eslogan es bueno. Pero la política real, realpolitik, es otra cosa. Y de paso demuestra lo simbólico y decorativo del Congreso, el Parlamento, dejando en evidencia con una arrogancia obscena que los acuerdos políticos se generan a puerta cerrada en la cota mil y no en la pantomima democracia que está montada. Así, la campaña de un Parlamento para Bachelet, que implicaba hacer los cambios para no pactar con la derecha, terminó siendo lo contrario. lo mismo de siempre, que histórico, no tiene nada, porque es lo mismo de siempre. La anunciada política ciudadana ha sido corregida nuevamente y cabe ahora saber la posición y decisión que tomará el ala progresista de la nueva mayoría, que con tanto esfuerzo y trabajo pidieron votos para Bachelet con la promesa "ahora sí que sí". Venían los cambios que la vieja constatación nunca cumplió. Chile cambió, auguraban, y en parte es cierto, Chile cambió, está cambiando poco a poco con procesos sociales que aún faltan por madurar, pero que el bloque en el poder evitará con distintas sonrisas, como lo ha demostrado a toda costa cambiar. Ahora es el tiempo de las excusas, del oficio de la vieja política, explicar lo inexplicable, hacer de lo obvio una entelequia, decir que algo cambia cuando todos ven que nada cambia, gatopardismo de las esperanzas y la rabia. Yo creo que el timón está corregido, la línea también, ruta de viaje. Yo creo que finalmente, y me juego con esto, independientemente de los problemas internos que está teniendo el Partido Comunista, va a terminar aprobando todo esto igual. No tengo duda de eso. No tiene otro camino tampoco. Tiene otro camino. Tiene otro camino, romper. Eso, po. Tiene otro camino. Pero sucede, o sea, sí, tiene otro camino. Pero sucede de que no lo van a tomar. ¿Por qué? Porque sucede que eso tendría, estaría dejando en claro de que las próximas elecciones no tendrían cupo parlamentario, por lo tanto, los parlamentarios que tienen hoy día en la Cámara de Diputados los perderían. Y se acaba. Uh-huh. Y no van a ellos a perder eso. A perder, claro, jamás. Ese cuoteo político no lo van a perder. Uh-huh. Aunque no les sirva de mucho. Aunque no les sirva en las votaciones ni en nada, porque como ya hemos visto no lo invitan ni siquiera a la cocina de Fontena y a cocinar. Así que bueno, obviamente de eso no les sirve, pero igual ellos no van a querer perder esos cupos. ¿Eh? Esa es la cuestión. Porque si fuera por una cuestión de dignidad, yo pienso de que lo que tendrían que hacer es dar media vuelta y decir ya, hasta aquí llegamos y sigamos como antes o peor que antes. Claro, porque antes también de una u otra forma estaban dentro de la concertación, pero sí apoyaban. Claro, yo creo que prefieren tener 4 diputados que no sirven de nada, porque al final si que deciden pactar con otros no sirven de nada esos 4 diputados. ¿O 6? ¿Cuántos son los que tienen? 6 creo que 6. Prefieren tener esos 6 diputados que no tener ninguno, finalmente. Ahora, yo creo que ese es el tema, es como justificáis políticamente el decir, bueno, preferimos mantener esta ecuación de tener 6 diputados si no te sirven de mucho. La verdad, no te sirven de nada cuando hay un acuerdo ya transversal entre dos bloques políticos en el cual tú no estás invitado. De hecho, quiero mencionarle parte de las frases que se han dicho a propósito de esto. Andrés Saldívar dice, en la cocina no caben todos. ¿Estamos? Sí, y Camilo Escalona metió bencina al cuento y dijo, bueno, el que viene llegando no puede poner la música. Ah, ya. ¿Qué va a hacer el PC frente a este planteamiento de jerarca? Estamos hablando de jineteados dentro de la concertación. Claro. O sea, son los Perkins de la nueva mayoría. Usted puede entrar a bailar, pero no a elegir el, sí, el pajarito tema. Nuevo. No, claro. Usted no puede estar tomando decisiones. Usted pajarito está a prueba todavía. La lleva. Claro, usted está a prueba todavía acá en la nueva mayoría. Y tiene que dar buena conducta. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, insisto, ahí salía, sí, por supuesto, pero esto implica también costos políticos por A, por B o por C. Cosa que va a tener que dirimir en la interna o dentro de las instancias que tenga el Partido Comunista. Ahora, insisto, yo creo que en lo central, y en lo que probablemente mucha gente se pregunta, van a terminar aprobando esto igual. Lo contrario sería que el PC rompa con la nueva mayoría. Y probablemente la nueva mayoría va a decirle, ok. Es que la verdad, hay dos cosas. Que están puestas acá en la mesa respecto a cuál es la pertinencia de que esté el PC dentro de la nueva mayoría. Tiene que ver con, primero le daba mayor voto que necesitaba para legitimar una política, que tiene que ver básicamente con temas de cambio. Decir que Bachelet hacía un discurso entre comillas más progresista, ¿ok? Ya, por un lado. No eran muchos tampoco los votos en términos de trasvasaje, eso es, uno lo puede ver en términos estadísticos. Y, por otro lado, tiene que ver con la relación que tiene el PC con los movimientos sociales. Le permitía tener cierta gente. Un control en cierta forma. Claro, cosa que lo ha ocupado. Pongamos el caso de la CUT, en definitiva, tiene que ver necesariamente con este pacto que se hace en términos electorales y con este pacto que se hace en términos políticos de incluir, hoy día terminando con una exclusión de década histórica del PC con la Concertación, en este nuevo pacto llamado Nueva Mayoría, que es la Concertación 3.0, o llámele usted como quiera. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo, en el caso de una coalición de gobierno, cuáles serían de una u otra manera las ventajas y desventajas de tener dentro o fuera al Partido Comunista? Yo creo que eso es lo que se va a dirimir. Y el Partido Comunista, por su parte, va a ser, bueno, es la ventaja de estar dentro o fuera. El tema es que si hoy día decidiera romper definitivamente la Concertación, va a tener un costo político muy alto. Tanto uno porque pierde paripiazo en un lado, obvio, y otro va a ser cuestionado tremendamente porque fue quien ayudó a llevar abiertamente, ha dado los votos en los dos gobiernos anteriores de la Concertación. Me refiero al de Ricardo Lago y al de Michelle Bachelet en el 2005, en elección para ser periodo en el 2006. Pero aquí se la jugó. Y se la jugó en primaria. Se la jugó en la primera vuelta. En general, la mayoría de los otros eran en segunda vuelta. Claro, porque llevaban siempre un candidato. Ahora no llevaban ninguno. Un candidato único y, de hecho, fue bastante criticado. De hecho, aquí lo conversamos en algún momento, que fue bastante torpe por parte del PC apoyar en primera vuelta. De hecho, lo conversamos acá. En términos tácticos, en términos de cómo se juega esto en términos de política. Pero en la segunda podría haber negociado mejor. Pero la presión que tenía por parte del resto era de que si no apoyaba ahora, en la segunda no iban a tener negociaciones. Claro. Pero eso en política no existe. Ahora, ¿cuál es la apuesta que hizo el PC? Es que Michelle Bachelet ganaba en primera vuelta, entonces había que hacer la negociación ahora. Michelle Bachelet llegó a la segunda vuelta. Ese era el problema, que si ganaba en primera vuelta ellos quedaban fuera. Exacto. En cambio, si no fue así, y se perdieron la posibilidad de... Bueno, la historia dirá que Michelle Bachelet pasó a segunda vuelta y que fue apresurado a haber apoyado en primera vuelta porque podían haber ido con un candidato, entrado a negociar, obviamente si pasaba a segunda vuelta. Era una apuesta, pero esa apuesta tenía que ver con cuán en sintonía estaba y con lo que estaba ocurriendo en el país. Bachelet ganaba en primera vuelta. De hecho, fue sorpresa incluso dentro del comando de Michelle Bachelet no ganar en primera vuelta. Haber ganado en segunda vuelta, o sea, haber generado eso y decir, bueno, ahora sentémonos a conversar, hubiera dejado el PC una posición mucho mejor. Claro que sí. Y eso se demostró, por ejemplo, en la repartición de cargos, que demuestra un poco cuál es la fuerza política que tienen las mismas, para que la redundancia de fuerzas políticas dentro de una coalición. Y al PC le dieron ese andam. Claro. Y un solo ministerio, o sea... Y está el caso de la División de Organizaciones Sociales, que el caso de Camilo Ballester, que tampoco es un cargo tan relevante. Y otros cargos intermedios, no menores, un subsecretario que incluso tuvo que renunciar antes de asumir. Está complicado. Es momento de decisiones, pero es un tema. A ver, de hecho, hoy día el morbo está en saber cuál va a ser la decisión del PC. Yo creo que se va a quedar igual. Pero o sea, no tiene muchas posibilidades, como yo decía hace un rato. Tiene opciones, pero tiene costos. Pero los costos son muy altos, entonces no los va a jugar. No los va a jugar. Tal vez... Ahora, esto puede generar un quiebre histórico interno. Eso sí. Ahí sí. Las bases yo creo que van a interpelar a la directiva. Y ahí puede tener costos políticos grandes. Pero... De aquí a 3 años más, ahí vamos a ver qué muñeca tiene Tellier para poder lograr que no se le desbante el partido y pueda mantener estos diputados la próxima elección. Porque hay que tomar en cuenta de que ni siquiera le han dado un cupo para senadores. Solamente le dieron para diputado. Y eso ya es un punto relevante en el cual si lo hubiesen dado para... hubiesen tenido un senador, pero ellos no llevaron candidato a senador. Pero bueno, tampoco da mucho con un senador, si, insisto, si la ecuación no da. Pero hoy deja de toser, viste que dicen acá, hoy no, denle un tecito, estaba tomando desayuno afuera y regaloneado completo y el pobre, y no tosió en ningún momento. Ni un segundo. Yo creo que era para hacerse el galán, no voy a decir quién estaba, pero... Ya. Mira la cara que tiene. Bueno, sigamos con la con el programa porque está bastante interesante. Mío, qué increíble. Yo creo que se viene la fricción, pero esta la hemos visto en ocasiones anteriores. El tema, la diferencia del PC es que tiene que demostrar más cosas que el resto. Tiene que dar más prueba a la blancura que el resto, porque recordemos que el PC tiene una pata en un lado y una pata en otra, por lo menos lo que simbólicamente plantearon al asumir entrar en este pacto. Tenemos una pata en la calle y otra en la moneda. Alguien le está tirando el lado y se está abriendo de pierna. Tiene que solucionar ese tema. Sí, es un tema complicado. Se están separando tanto que está quedando abierto pierna el PC. Suena feo, pero es más o menos para graficar la imagen. Y el problema está en que hay que acordarse de la marcha de los coligües. Entonces esa cuestión también influye en la posición que pueda tener en la calle. Todavía no ha salido a la calle en forma así como fuerte el PC junto con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales han salido, pero al PC no se le ha visto en una posición de calle. Por lo tanto, después de la marcha de los coligües, no sé en qué posición puede estar el PC frente o la juventud comunista frente a la calle. Y eso va a ser interesante en la próxima marcha que haya. Uh-huh. Así es. No, yo creo que el PC está jugando con lo que tiene, intentando sobrevivir y hacer algo productivo. A mí lo que me preocupa es que el PC, claro, algo de lo que tenía como ventaja era la CUT, y ya con la CUT ya cerraron el negocio hasta el 2016. Pues. Claro. Entonces ya ni siquiera tienen posibilidad de negociar hasta el 2016 ya la hicieron. Pues, así que el PC se va. Y también apelando a cierta figuración en términos políticos, el caso de Camila Vallejo, le da frescura al Congreso y todo lo demás, una de las que tenía mayor aprobación y que también ha ido bajando, pero que también se ha desmarcado de varias de las líneas de parte del gobierno. Entonces, es más complicado, pero yo insisto en esta figura metafórica de una pata en la calle y otra en la moneda, separándose abiertamente de una política ciudadana, que le gusta decir a ellos, hace por inercia que te habláis de pata. El tema es que tenéis que decidir si seguís en esa posición incómoda y a ratos vergonzosa, o en un momento decidís, ya sabes que pongo los dos pies acá y nos paramos de este lado. Y eso implica costos políticos, como también puede tener ciertos beneficios en otros, pero tiene más costos políticos por lo que se ve. Y en esa disyuntiva está el Partido Comunista. Va a apelar a la disciplina, supongo. Pero esto también tiene costo a su militancia, terminar respaldando un gobierno que la verdad poco y nada tiene ciudadano, lo ha demostrado. Es que no estamos hablando de, bueno, es que hay que darle tiempo y chance, estamos hablando de algo que ocurrió la semana pasada. Ya no estamos hablando de la traición del 2007, estamos hablando de lo que ocurrió la semana pasada nomás. O sea, ya terminamos la parte de probar, dejémoslo a ver si funciona o no. Ya está, te plantearon que la weá se hace así y punto. Si te gusta, bien, si no, acá el nuevo no viene a poner la música, pues aquí en la cocina no cabemos tú. Si ya te la están diciendo. Y el gobierno piola, pues. Y en definitiva está respaldando a los grandes sectores políticos, los que sabe que puede hacer acuerdo. Y el PC ahí no pesa. Es todo un tema, insisto. Yo creo que va a traer bastante complicaciones. Como bien dice Joaquín, una de las cartas potentes que tenía el Partido Comunista era la CUT, y la CUT ya quemó los cartuchos. El gobierno quemó, ocupó el comodín del Partido Comunista en eso y se la jugó. El tema es que quedan más de 3 años todavía de gobierno y la verdad no tiene mucho más que ofrecer. No, y la CUT no tiene mucho más que decir. Así que va a ser, pero su legitimidad ha sido bastante cuestionada también. Obvio, entonces por lo tanto va a quedar guardada ahí en el archivo nomás. está complicado, insisto, el panorama para el PC. Mm. Y lamentablemente a muchos militantes teniendo que dar explicaciones sobre un hecho que la verdad no está muy cómodo, si se nota. Mm. Apoyar a un gobierno que en definitiva está borrando con el coto lo que ha dicho, insisto, no hace 10 años, estábamos hablando de un par de días, se desdice lo que dice. Claro, cuando un ministro dice de que no van a escuchar la calle, sino que se van a hacer las cosas ahí, y aparecen diputados y senadores diciendo de que la cosa se cocina dentro de donde está el chef y tres más. O sea, en la cocina caben algunos. Claro, se dijo que cabía el chef y tres personas más, o cuatro. ¿Y quién pide el menú? El empresariado. Cierto. Chúpate esa. Hácela nomás. Usted nos sirve nomás. Qué simbólico que sea una cocina esta cuestión. Mm. Y un grupo de empresarios sentados esperando el menú que pidieron. Qué cocina más linda. Bienvenido. Welcome to the democracy of Chilean. La democracia chilena. ¿Quién va a llevar los platos? Porque hay unos que cocinan. Bueno, pueden. Hay otros que tienen que servir. Pueden tenerlo de garzón, po. A lo mejor dan un cupo ahí. O lavando platos. Sí, hay un montón de pegas dentro de una cocina. Sí, po. Lo digo, de trabajado en cocina de restaurante y de industria. Así que hay distintas funciones. Y hay un gil que tiene que lavar los platos. Pega que me toca en algún momento. Uno gana una millonada en eso. Uf. Uno viaja por todo el mundo. Exactamente. No paga muy bien ahí. Así que hay que pensarla bien para estar ahí. Es lo que hay nomás. Pero increíble cómo resucitaron al Chivo Saldía. Hay gente que tiene oficio político. Son animales políticos. Está bueno, un troll político. Pues bueno. Pero pesa todavía el Chivo Saldía. ¿Por qué pesa el Chivo Saldía? Porque es apoyado, porque trabaja para el gran empresariado. Es parte del gran empresariado. Sí, pues, pero trabaja, siempre ha trabajado para el gran empresariado, claro, siempre lo ha dicho. ¿Se acuerdan con la ley de pesca? A mí me dicen que tengo conflictos de interés, pues. Yo no tengo conflictos de interés. ¿Cómo que no tenéis conflictos de interés, patú? Y no me voy a inhabilitar por eso. Y votó a favor de la ley de pesca, pues. Chúpate esa. Ay, Dios mío. Nueva mayoría, ¿eh? Qué terrible. Más sentido pésima para Telier. Y Telier no es un líder muy carismático tampoco. No, para nada. De hecho, lo menos carismático que hay en la humanidad, yo creo. Pero ahí donde faltan ciertos liderazgos. Bueno, sabemos que Cristian Cuevas se fue para... O lo fueron, da lo mismo a esta altura ya. Para España. Claro, porque sí. Ahí faltan liderazgos potentes, en definitiva, que tengan paz y tonía, sobre todo con las bases. Sí, me refiero a las bases de militancia. Ahí falta un puente que está cortado entre la base, la militancia y la jerarquía. Ahí no hay puente y por eso la cosa se está poniendo cada vez más complicada. Y al final se ve de que va a terminar, esto no va a terminar bien. No. Puede aparecer un nuevo partido o puede que la gente se vaya. Hay que ver ahí, po. Hay que ver ahí. Es lo que hay, insisto. Increíble. Increíble. Increíble. Bueno, ahí hay que asumir nomás, po, a lo hecho pecho. Pero yo creo, vuelvo a insistir, de que el PC va a terminar reculando en esta pasada. Es más, auguro de que van a votar a favor en la Cámara de Diputados. Y ahí va a estar decidido también el sino y el destino del Partido Comunista acá en Chile, por lo menos. Ojo, pudiendo haber incluso ciertas disidencias ahí mismo, la vamos a ver. Claro, puede que haya diputados que... Yo creo que puede haber una, la única posibilidad, los otros no van a votar alineado. Sí, sin hay duda. Una posibilidad. Estamos hablando de Camila. Lautaro Carmona. Estamos hablando de Hugo Gutiérrez, de Guillermo Tellier, de Carol Cariola y Daniel Núñez, que básicamente siempre votan alineado. Claro. De hecho, ahí las diferencias han sido básicamente con Camila Vallejo. Hay que recordarse que cuando fue el homenaje a Guzmán, Camila Vallejo fue la que se quedó sentada, los demás todos se pararon. Los que estaban en ese momento en la sala, que era Telier, era Carola y Núñez, el otro. Núñez, que ganó por el binominal, sí, valga la ironía. Ana Karina ya sacó su cochina. Por eso dice, en la cochina de la Casa Central, siempre apelando a esa experiencia, de la U de Chile, la clase política no era bienvenida, dice. Lo marca ahí, pa. Era una dictadura. Dictadura de Ana Karina. Sí que, sí, pues no era bienvenida en las tomas de la Casa Central de la Universidad de Chile, en la cocina, no era bienvenida la clase política. Lautaro Carmono, nada más cierto. Qué pesado. Fue un lapsus freudiano. La base de los partidos políticos son cinco gatos, dice Alex de la Risa. Es lo que hay. Sí. Es lo que hay. Yo, insisto, no veo más posibilidades que esas que nombramos en términos de los escenarios posibles. Yo creo que la reforma va a pasar sí o sí. No hay mucha maniobrabilidad. Probablemente un cambio más aquí, otro más allá. Pero el acuerdo, en principio, generado por el empresariado y esta clase de política, va sí o sí. De hecho, el gobierno, dice ahora Arenas, confía en que la reforma tributaria estará aprobada ya en septiembre. Yo creo que antes de septiembre está por ahí. Nada, pues, ¿qué más van a decir? Porque es bien gracioso de que estén cuestionando en este momento a una forma de hacer política en la nueva mayoría que siempre ha tenido. Hablar de que para eso conformamos la nueva mayoría, si después hacen lo que quieren. Bueno, tú le pediste el voto a un montón de gente para conformar. Uh-huh. Por eso la editorial de pasaba por ahí. Uh-huh. Ojo, acá hay que dar explicaciones respecto a un montón de cosas. Y una vez que llamaste a gente a votar, porque ahora sí que sí. Bueno, ahora sí que sí, seguimos la misma. Claro. Y eso es complejo. Yo insisto, porque volvemos a lo que conversamos la semana pasada, probablemente. Hay gente, obviamente, de las bases que no está de acuerdo con esto. Me refiero a las bases del PC. Aquí usted puede decir cuántas bases son, ¿no? Da lo mismo, pero hay gente que no está conforme con esto. ¿Pesará más la disciplina? Yo creo que va a pesar, sin duda. Pero en lo que ocurra en el Congreso, yo creo que van a terminar alineados. Una palabra tuya bastará para sanarnos, Michelle. Y listo. Lo otro es quedar frente a Bachelet. Y eso es complicado. Sí. Cuando aparezca alguien a decir, nosotros hacemos un apoyo crítico, tengan ahí guardados los ataúdes, porque en la nueva mayoría no van a permitir eso. A otros sí, pero siempre se le mide, por ejemplo, la Democracia Cristiana se le puede permitir eso. Pero el PC no se lo van a permitir. Pero puede que hagan una salida diplomática, así que el PC pida cambiar una cosa totalmente insignificante. Dale, de la reforma tributaria. Ya está desnaturalizada la reforma. No, por eso. Originalmente no. Ya era mala. No, claro. Lo que digo es para que le den al PC la impresión pública de que sí tuvo influencia, de que claro. sí que le tiró un poquito de sal. Claro, pasó con la pimienta rápido y le echó un poquito de pimienta al plato. No, ¿por qué? Porque cuando dejaste la pelota al otro lado, el otro lado hoy día, ese leve detalle lo va a ocupar en tu contra. Pues tú se la diste. Si hay gente que no sabe jugar a la pelota. Y en general se mete autogoles y lo que hace constantemente es dejar la pelota al otro lado. Y si llegara a ocurrir algo por el estilo, la alianza puede romper el pacto. Y con eso no le sale ni por curado. Va a decir, bueno, nosotros hicimos un pacto con la nueva mayoría, ¿quién manda acá? Hay un problema de gobernabilidad y todo el tema, y se puede dar esos lujos. A eso me refiero, que tenga que ser algo tan insignificante, tan que en realidad no signifique nada. Y simplemente sea como, oye, queremos ponerle... No, porque eso insignificante va a ser ocupado por la alianza. Claro. La alianza que está en minoría, la alianza que está arrinconada en un rincón, y si le fueron a hacer un pacto con ellos. ¿Por qué? Ya, ¿qué es lo que demuestra? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué hicieron un acuerdo con la alianza? Porque internamente no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque dentro de la nueva mayoría hay gente que defiende a rajatabla este sistema y este modelo económico, político, social. A rajatabla, está dispuesto a lo que sea con mantener lo mismo. Y esa gente son los monarcas de los partidos de la Concertación, hoy llamado nueva mayoría. Entonces, se trasciende y se sabe que la democracia cristiana no iba a aprobar cómo estaba la cosa. Y eso ya te dice todo. Entonces, de una opción, de no tener ninguna opción, la alianza pasa a tener la primera opción. Pasa a tener el poder de veto, no teniéndolo, y pasa de una u otra manera a hablar de que no hay gobernabilidad dentro de la nueva mayoría. Entonces, cualquier cambio, por ínfimo que sea, hoy día le diste la pelota, tú le diste la pelota, la alianza puede decir, bueno, nosotros hicimos un acuerdo de caballero, esto se conversó, están todos de acuerdo, valorado por el gobierno, el empresariado, una reforma tributaria pro crecimiento, y nosotros vamos y vamos a ir al Tribunal Constitucional, nos bajamos de este acuerdo, bla, bla, bla. Y eso se le convierte en un problema político artificial al gobierno. Estamos hablando de la política común y corriente. Acá tiene estos varias lecturas. Uno lo puede leer desde un punto de vista de clase, uno lo puede leer desde un punto de vista político más hacia el otro lado. Pero desde la política del establishment funciona la cosa así. Y además a la derecha no le va... O sea, le podría perdonar una cosa así a la democracia cristiana. Podría, tal vez. La democracia cristiana es el único país del mundo donde se supone que es algo así como centro-izquierda es Chile. Por eso, pero por eso te digo, podría, pero al Partido Comunista no le va a perdonar una, ni un pelo en la sopa. No. Porque, a ver, de imponer eso, el Partido Comunista agarra fuerza dentro, y una apuesta, pero no tiene con qué. Si tú miras ahí el escenario, no tiene con qué. Claro. Pongámonos en el escenario... en el cual el Partido Comunista tiene la maniobrabilidad de poder hacer algo que pudiera complicar al gobierno. ¿Qué? ¿Votar el acuerdo de la CUT? No, pues autosuicidio. ¿Qué puede hacer? Sí, no. ¿Ocupar las bases de la CUT para hacer un paro? No, porque quemó las naves. Claro. De hecho, el problema de entrar a negociar en desventaja es que los términos no los pones tú. Además, crees que los pones tú, pero no lo estás poniendo tú. En este momento el Partido Comunista no tiene ni siquiera la FESH o algún conglomerado de estudiantes de educación media, nada. De hecho, están en minoría dentro de la CONFECH. Por eso. Sí, entonces, no tienen nada tampoco ahí. No, o sea, están de brazos cruzados. Están diversos cruzados. Por último, hasta Jackson votó abstención, que es una política bien amarilla, fosforescente, uno diría. Esto como que sí, no, porque siempre está como al medio, así como que trata de buscar, pero en definitiva siempre termina votando por los acuerdos del gobierno. Parte, insisto, de aquello tiene que ver necesariamente con... ¿cómo va a quedar el panorama político? Hoy día lo que se hizo es golpear la mesa y decir la política la manejamos nosotros. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Claro. Listo. Si te gusta, bien. Si no, para la próxima elección arma tu propio cuento. Claro. Claro. Aquí la música la ponemos nosotros, aquí los aliños lo ponemos nosotros, la carne la pusimos nosotros. O sea, cocinamos nosotros. Y si les gusta, bueno. Y si no, como dices tú, Toño, es verdad. Preparen usted su propia cocina, pues. Su propio menú. Hagan un comedor popular, pues. Claro, claro. Eso, hagan un comedor popular. A un ver si menú. Se acuerdan. Porotos con rienda. Una cosa así. ¿Se acordarán todavía cómo se hace? Yo sí. Sí, pero ellos. Ah, a esto me refiero. Yo no sé si se acuerdan de algo ellos. No sé si tienen alguna memoria a largo o mediano plazo ya. No sé, Telier no debe acordarse. Incluso quién era Telier antes, pues yo creo que ya él es un político, ¿no? Claro. Es alguien que está negociando para el día a día nomás. Y yo creo que, claro, le pasó la cuenta lo que dice Toño, es verdad. Ellos negociaron, creyeron estar negociando en una opción más favorable a la que están, y en realidad no tenían ningún peso, y en realidad terminaron estando obligados a aceptar los términos. Principalmente cuando tuvieron que aceptar los términos después de que ellos hicieran este compromiso hasta el 2016 del sueldo mínimo, por lo tanto ya ni siquiera tienen dónde presionar con la CUT. Y quedaron ahí, pues. Están fregados. Ni tampoco en la calle. Y ni en la calle. Perdieron la calle, perdieron la CUT, perdieron los centros de alumnos, perdieron todo. Claro. Y ahí se dieron cuenta que en realidad ese como por qué negociaron todo, por qué vendieron todo, por ser miembros de la nueva mayoría, en realidad tampoco son miembros. Son perkins, claro. Nomás. Así que... ahí tampoco. Si lo único que han logrado son 6 diputados y que no les sirven de mucho. Exacto. O no les sirven de nada. Yo creo que y se vienen más cosas. Hay varias cosas que hay que establecer acá como hecho de la causa. Y estos hechos de la causa tienen que ver con que se viene más reforma. Y la reforma educacional, yo creo que ya se cayó. ¿La reforma educacional? Sí. Yo creo que ya está cocinada, ya está en el último hervor. Básicamente porque no tiene mucha opción tampoco. Por eso. O sea, el tema es... Y aquí es donde viene un poco el tema del cuestionamiento. Lo único que podría, y esto parar esta arrogancia obscena, es tener un movimiento social lo suficientemente fuerte para venir con el fantasma de la inestabilidad política. Lo único, no se me ocurre nada distinto. Con una constatación que tiene oficio político, que sabe desactivar ciertas cosas, y que sabe instalar otras, en términos del pensamiento público. ¿Por qué digo esto? Porque tiene oficio político. No tiene tanta torpeza como el gobierno anterior. Uh-huh. Esa es la... Más allá de si a usted le gusta o no le gusta, esto es lo que hay en la mesa. No hay otra cosa. Y si no le gusta, se lo tiene que bancar dentro de esta... contexto de política real, de la realpolitik, el pragmatismo político. Y eso era la esencia de la concertación. Bueno, la concertación demuestra que está más viva que nunca. Podéis decir mil cosas, pero la verdad, los hechos están a la vista. Te hicieron una reforma educacional a la medida del empresariado y te la tenéis que comer nomás. Sí. Y estuvo de vacaciones un rato nomás. Y dejó a alguien bastante acorde, se llamaba Piñera. Lo dejó ahí administrando. Alguien del empresariado dijeron, oye, preocúpense ustedes por 4 años. Y ahora volvieron y volvieron con todo. Po. Sí, ese es el tema. Yo creo que... Y tienen experiencia. Sí, po. Yo obtuve la mayoría por si las necesitan, pero no las necesitan porque en realidad nunca las han necesitado. Si en realidad... De hecho, y es gracioso porque todos cuestionan al PC y nadie cuestiona al MAS. Dice, ¿qué el MAS? Así como Alejandro Navarro y la familia. Mm. Y a la Izquierda Cristiana. Mm. O Izquierda Ciudadana, como se dice. Izquierda Ciudadana. Cierto. Qué lindo. Pero es un diputado. Sí, bueno. ¿Ah? Es como un diputado nomás que tiene Izquierda Ciudadana, ¿no? Sí. Y... Que Aguiló, que era ex PS. Sí. Sí. Y el MAS tiene un senador. Un senador. Un senador, sí. Wow. Gran potencia. Sí. No, yo creo que la insisto, le... Pero tengo una pregunta, del MAS ni siquiera tampoco participaron en esa negociación. No. Porque ahí sí que no... Porque no, de hecho está en la editorial, el MAS, la IC y el PC no participaron. Claro, porque la excusa que le dieron al PC, sí. La excusa que le dieron al PC y a la Izquierda Ciudadana es que, bueno, como no era la Cámara de Diputados, no había que negociar con ellos. Pero el MAS... Chao, Navarro. Claro. Sí, pues, de hecho, tienes razón en aquello. Pero los dardos van para allá. Un poco injusto, porque, insisto, está la IC y el MAS, pero bueno. Es lo que hay nomás, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y dentro de eso, ¿qué es lo que hay nomás? Establecido aquello como parte importante de esta composición política que se llama la clase transversal, la clase política. Trabaja para una clase. Nada más que decir. Poco, creo que hay gente, y creo que este gobierno, lo hemos dicho ya hace un buen rato, se está quemando todos los cartuchos al principio. ¿Qué viene? ¿Qué quedará? El próximo año de Copa América probablemente le puede aliviar ciertas cosas. Pero... Ahora, insisto, la única ventaja que tiene de gobernabilidad esta coalición es que no hay algo que la desestabilice hasta el momento. No tiene una ¿cómo se llama? Una masa, una presión social, sí, que le permita... Por un lado no tiene la... Claro, por el momento no se ha dado a conocer la calle. No ha aparecido así fuerte. Por lo tanto... Salvo la ripolítica. Claro. Y por otro lado tiene a una minoría en el Congreso, o sea, tiene la mayoría en el Congreso, con lo cual le da más tranquilidad, digamos. Uh-huh. Porque si tuviera la derecha tuviera mayoría en el Congreso, ya podría entrarse a preocupar un poco. Porque tendría que entrar a negociar más. Pero así como están las cosas, negocia para darle pega al otro nomás. Uh-huh. Claro, negocia porque le gusta. Final, claro, pero... y prefiere negociar con la UDI y con Renovación Nacional que están negociando con el Partido Comunista. Pero es que si tú negocias con la UDI y con Renovación Nacional, entiende los códigos políticos que tú estás hablando y a lo que estás apuntando, en definitiva. De hecho, acá decir es que lo que pasa es que esta reforma tributaria es procrecimiento, es decir, bueno, el modelo queda tal como está, nomás, punto. Claro, o sea, están entre iguales. Uh-huh. ¿Mm? Denle la gracia al Alberto Mayol. ¿Cómo se llama? Alberto Mayol, ¿cierto? Sí, creo que sí, ¿o no? Sí. Por haber dado las recetas para corregir el modelo. Sí, Ivo. Saludo a él. De hecho, el libro de recetas que están usando en la cocina sí. Era Alberto Mayol. Fuera broma. Vamos a hacer... ¿Qué cocinamos con el empresariado? Mira el libro de recetas de Alberto Mayol para salvar el sistema. Maravilloso. ¿Qué va a salvar el sistema político? Perfecto, servido. Oye, reforma tributaria. Chicos, va a haber una marcha, a propósito, lo están tirando ahí, le mandamos un saludo a la Jessica Aguirre, con la DICUM, que va a haber una marcha aquí está. Este sábado a las 12, una marcha por Palestina. Iba a ser en Nueva de Lyon con Providencia. Sí. Me imagino que ya todos cachan por qué ahí. Ahí en la estación Los Leones. Uh-huh. Muy cerca de la embajada de Estados Unidos. Porque se iba a ir hacia allá. ¿De Israel o no? Embajada de Israel. Y la embajada de Israel. A los dos lugares. Siempre muy juntos, siempre muy juntos. Claro. Siempre. Se iba a ir a los dos lugares a hacer una pequeña meeting. Y además la idea era tirarse en el suelo todos los participantes para dar a como entender de lo que estaba sucediendo en casa. Perfecto. Sí, porque tiene que llegar al access point de un lado a otro. Pues, eso es esencial entre las dos embajadas. Tiene que haber una línea de comunicación directa y precisa. Exacto. Constante. Claro. Entonces tiene que estar ahí cerquita. Así que, ¿qué día y qué hora? Sábado a las 12. ¿Y va a ser ahí el Lyon? Está el Lyon con Providencia. Ah. Puesta la punto de encuentro. De hecho, la Embajada de Israel está en calle San Sebastián, 2812. Ah. Esto es Las Condes. Relativamente cerca ahí. Muy cerca, sí. Así que este sábado... insisto, a las 12 del día en Ricardo Lyon con Providencia. Así que aquí dice, no envía, estimado, tenemos nueva convocatoria, la convocatoria este sábado 19 de julio, ante los graves asesinatos, la violencia, ocupación y el cruel genocidio al pueblo palestino llevado a cabo por la entidad sionista de Israel. La organización abajo firmante, le voy a nombrar cuáles son, invita a UNADICUM Chile, Federación de Estudiantes de Santiago FEUSACH, Federación de Estudiantes Pedagógicos FEP, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, Palestina para Todos, PCAP, Partido Comunista de Acción Proletaria, Unión Nacional Estudiantil, Unión General de Estudiantes Palestinos, Movimiento Socialista y Yendista. Por lo menos los que están aquí. Mm. Así que ahí tengan presente de que este día sábado a las 12 del día está esto en Lyon con la Alameda. O sea, Lyon con Providencia, dale con la vaina. Es que la última vez fue en Paseo Ahumada con la Alameda. Sí. Muy linda, la pueden revisar, en todo caso, ahí están en radioviafrancia.cl, pueden buscar cómo estuvo esa. Pero esta es en Lyon con Providencia, día sábado a las 12 del día. Buena hora, ojalá vaya harta gente. Esperemos que sí. El Partido Comunista no está convocando, qué raro. No, el PCAP sí. Sí, pues. Uh-huh. Sí, yo creo que ya le dijeron que ya las lacrimógenas corrían gratis por el Estado de Israel. Yo creo que las que tirarían, pero... además van a ganar plata para que repriman la marcha. Bueno, claro. Ojalá que sea pacífica. O sea, yo creo que va a ser pacífica del lado, pero ojalá que los pacos no sean brutos nuevamente. Y ojalá que todos puedan ir, pues, esa es la idea. Claro. Y la idea, claro, es como hacer como un sitting, o sea, como una, no sé, sitting acostada. ¿Y el movimiento palestino no está citando? Así que no, eran puras entidades, sí, políticas, por lo menos los que nombró el Toño. Estudiantiles y, claro, políticas. Y políticas, sí. Entonces, no, parece que no está... No, no escuché a los... Pero seguro van, pues, sí. A la colonia palestina. De seguro van, si eso no es de dudar. Claro, la palestina, sí, la colonia siria, que casi siempre participan de este tipo de manifestaciones. Uh-huh. Sí. Vale, era algunas cosas. Oye, la ex vocera Cecilia Pérez se mandó ahí un tuit del terror en apoyo abierto a Israel. Literalmente del terror. Pero, sí, porque yo no sé si ustedes leyeron el link, la carta de la French, los amigos de Israel, esta agrupación encabezada. Esta carta firmada por José María Aznar. Cualquier carta que esté firmada por José María Aznar, bueno, es como que la estuviera firmando el propio Satanás, guardando las proporciones y los cariños que le tenemos a Satanás a esta altura. No, eran pura joya los firmantes, se lo recomiendo. Y ahí justificaba lo que estaba haciendo Israel. Bueno, Cecilia Pérez dio su apoyo ahí. ¿Será de los Pérez con ese? Pregunta. Pero fue ampliamente vapuleada en las redes sociales Cecilia Pérez el día de ayer. Aunque esto lo hizo el 15, el día 17. Dice Cristian Valdebenito, pero no le creo a Telier. Es el discurso que tiene para los medios, pero en su foro interno sabía perfectamente lo que pasaría. Obvio que sí, po. Obvio que sí. El chico Saldívar es un lobista con poder de veto propio. El guatón Correa es de pecho comparado con ese... Sí. ¿Es cierto eso? Sí. Cierto. San Satanás, por favor. Alberto Mayor es hijo de Manfredo Mayor. Ahí está la cosa, dice el Rula. Sí, po, es hijo de él. Gran montajista, Manfredo Mayor. Que fue con le consiguió también, dicen, la vieja lengua, no lo sé. Pero la entrada a Icare, cuando fue precisamente, de ahí nace la fama, sí, po, Alberto Mayor, explicándole a los empresarios lo que estaba ocurriendo en el país. Fue una performance. Una performance. Pero es que totalmente fue una... Ahí se hizo famoso y a la prensa ya tenía la nota lista y ahí se hizo... Y ahora, claro, todos consideraban como el gran referente a Mayol, cuando en realidad, lo que decías tú, en realidad estaba dando las indicaciones para parchar donde se está escapando el aire en esta, bueno, en este neumático del sistema. En defensa de Alberto Mayol, uno puede decir de que esa es la pega de la sociología. No es otra que dar precisamente las recetas para corregir los problemas del modelo. Siempre ha sido la premisa de la sociología, parte en base a eso. Corregir el modelo, no transformarlo. De hecho, la sociología moderna, de qué sé yo, Durkheim, para adelante, Weber... parte en contraposición a la tesis de Marx, pues Marx plantea cambiarlo todo. La sociología dice no es necesario. Gracias. Claro. Corrijamos las cosas que son malitas, pero ¿para qué vamos a cambiar la cosa? Eso lo planteo en términos como sentencia. La sociología en términos de principios es eso. Con todo el aporte que tiene y todo lo demás, pero tiene que ver con por lo menos la génesis de la sociología parte por ahí. Y no voy a decir que Weber era un gran amigo de Marx. No, pues de hecho Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo es una respuesta a Marx. La antítesis, sí, de Marx. Exactamente. Está bien. ¿Viste? ¿No todos los judíos son iguales? Pero si es verdad, pues, bueno, no, está hablando cierto, en serio. Po. Ah, pero ahí para que le pongamos... yo pensé que habían cachado... Ayer, de hecho, había harta gente, me refiero a la Araceli. ¿Viste que te falta ahí algo que estés mirando también? Oye, yo estaba casi listo, me acerqué, ¿sí? Tú me echaste y dijiste, vete, rata. Al principio, porque quería que pusiera en la clave del Twitter, si eso era todo lo que quería. En la primera tanda, cuando... Yo dije, ¿por qué me lo trae a mí si es para allá la cosa? No, pues era porque quería poner la clave del Twitter, porque ya tenía listo el tweet. Pero no me dijiste cuando estaban tomando desayuno todos tranquilos. No, porque estábamos comiendo un queque, pues no estar... era un momento de relajo, ¿no? Era el tiempo del queque. Sí, pues. Mira, así que yo dejé de preocuparme por eso, Alfonso dejó de toser, bueno, era otro momento. En términos prácticos, pa simplificar lo que quería comentar, la Araceli hacen con cariño a DJ Fark. A Daniel Farca. DJ Farca. Al queridísimo Daniel Farca. Nueva mayoría. Uh-huh. Quien apoyó a los socios de la derecha y, pues, oye, valiente y valorable, decía Daniel Farca apoyando a Cecilia Pérez con su apoyo a Israel. Ah. De hecho, yo el otro día, no sé si ustedes lo vieron, pero yo lo vi en un programa, en el programa Copano, estaba Daniel Farca dando jugo. Uh-huh. Cerca de raja. Bueno, nueva mayoría, Daniel Farca. Sí. ¿Te acuerdas que hubieron hartas críticas respecto a su nombramiento para diputado? Lo pusieron igual. Lo pusieron igual. Del PPD, ojo. Sí, bo. Del PPD. No tuve ningún problema, bo. ¿Qué problema van a tener, bo? Sí, bo. Problemas son la gente que quedó en manos de él. Entre ellos miles de estudiantes. Las becas Dalech. De hecho, reconocen incluso que hubo corrupción para el tema de la acreditación y todo lo demás. También. Ah, Dios mío, Chile, lindo, ¿cómo son? Este es un día lunes, ¿eh? Sí, un lunes un chico. Lunes. Un lunes chico, sí. Es el... Claro. Y mañana es un martes chico. No, mañana es viernes. Mañana es un viernes con todo. Mañana es un viernes nomás. ¿Ah? Si lo único que se pudieron dar el fin de semana largo eran los parlamentarios nomás, por los diputados. Claro. La cueva, increíble, ¿eh? Y después, ay, ¿por qué la gente no cree en nosotros? ¿Por qué estamos tan desprestigiados? Es culpa de los medios. Así. Es culpa de los memes. ¿Y por qué el gallo Claudio? ¿Ah? ¿Por qué el gallo Claudio? No sé, pues trato de darle una tonalidad distinta a esa parte. Es como las traducciones. Pero bueno, ándale. Ándale. Oye, Daniel Farca era uno de los antimemes, po. Sí, po. También dijo que no lo había leído con mucha atención. Ah, sí, po. Hay que hacerles memes para que entendieran la ley antimeme, parece. Sí. Porque parece que como no leen, en realidad por lo menos deberían hacerle las leyes en memes, po, o en dibujo. Porque en realidad, oye, no, es que sabéis que tiramos un proyecto de ley y ninguno la leyó. Pero Farcas con C, no con K, estimado sí. Profitador. No, pero es Farcas Gendelman. Sí, po. Él. Po. Sí, pero po. Es con C. Mm. Ah, sí. De esos Farcas. Sí, pues el otro es Farcas. Sí, el Farcas Gendelman. El otro es el Farcas Rubio. Uh-huh. Rubio natural. El Farcas Rubio. Y este es de los Gendelman. Sí. ¿De los Gendelman de Talca? De los Gendelman de las tiendas que antiguamente sí, existían. Me acuerdo. En que... Maipú había una. Claro, y. De la familia Santiago. De Rodrigo Gendelman, si no. Sí, ¿es verdad? Sí. Uh-huh. Rodrigo Gendelman. Se cumple. Ahí hay que buscarse. Que no he visto el último Rodrigo Gendelman. Esa lectura de odio que una vez se hace de leer esas columnas que uno sabe que lo van a enfurecer. Uh-huh. Y esas son las columnas de Gendelman. Yo las disfruto como algunos disfrutan a Tere Marino. Bueno, él es sobrino de Sergio Melnik. Uh-huh. Otro que también uno. De la community. No, pero también uno que también escuchaba, además, también para odiar. Bueno, en realidad todos ven Torrense Cero para odiarlo. Siguen haciéndolo. Y uno ve como el domingo así todo. Mm. ¡Oh, por qué, estúpidos! Y dice, ¿por qué está viendo eso? Claro. ¿Por qué todos están tuiteando? ¡Odiamos este programa! Y lo ve domingo. ¡Odiamos! Es chistoso eso. Efectivamente. Y gracias a eso sigue Daniel el programa. Farca pues. Gendelman. Así es. Con C, Farcas. Sí. Tal cual. Y sobrino de Sergio Melnik, por si no lo sabían. Por si ustedes no lo sabían. Melnik. Así la cosa nomás. Pero una de las cosas buenas que podemos achacarle a este gobierno, sacó a Sinclair en Australia. Sí. La presión no tenía mucho que hacer. La presión en Australia era fuerte también, pues no solo acá. Entonces, al final... tenía que sacarlo. Y tienen que seguir buscando monje, como dijo el otro. Po. Hasta el momento un rumor, pregunta la Araceli si es verdad que Eugenio Ortega Frey, fue nombrado director de la JUNAEB. Dios mío. Esposo de Javiera Blanco, el que está en la gerencia de Barrick. Lo sacaron de Barrick, sí. Ahora lo pusieron. Dicen que sí. Dicen que sí, pero... Oye, pero este está Hasta el momento no está confirmado. Este está rebotando como pelota de... De flipper, tenis. Claro. De flipper. Plim, plim, plim, plim. Oye, no, acá no puede. Mandémoslo para acá, mandémoslo para allá. ¿Dónde va a caer? ¿A dónde lo ponemos? Sí, pobre Eugenio Ortega. Oye, pero... Tres botes y donde salte. Claro. Pero ¿cachai? Si lo echan de un lado, al tiro tiene un otro lugar. Pues pero si... obvio, po. Si están en... Así combaten el desempleo. Así combaten claro. El desempleo. Porque con Ortega no pasa un día desempleado. Lo echan. Ah, Ortega Frey, discúlpame. Po. Por eso. No es nada lote la cuestión. Sí, pues. Los rumores dicen que sí, pero no tenemos la confirmación de que haya sido. O que sea el mismo. Pues hay un Eugenio Ortega que fue nombrado director. Algunos dicen que tienen dudas de que si efectivamente Eugenio Ortega Frey, ex gerente de Barrick Gold y que tuvo toda esta polémica. Pero dicen que sí. Estamos averiguando, de hecho, y unos amigos ahí están moviéndose para ver si efectivamente fue así. Profitable dice, pero ambos son de la comunidad. Ambos son de la comunidad judía. Cecilia Pérez y... Daniel Farca, Gentleman, ¿qué tal? Como dijimos. Sería otro autogolazo que hubieran nombrado, insisto, Eugenio Ortega Frey, director de la JUNAEF. Así como, pobrecito, ay, y van a empezar así como, ay, no lo dejan trabajar en nada, claro. Así como... No le quieren dar pega, lo quieren cesante. Ay, desgraciado, sí, quieren que ande mendigando en la calle, como esos rotos que andan ahí. Como todos esos que estuvieron en el gobierno con ficha de protección social, po. Claro. Claro, pobre, va a aparecer con ficha de protección social el... Sí, Eugenio Ortega Frey. No, es que sería... Carolina Salinero dice, él es el marido de Carmen Frey. No, el marido de Carmen Frey murió hace un rato, Carolina Salinero. Él es Eugenio Ortega Frey, hijo. El marido de Carmen Frey murió, es un diplomático. Eso para pa, pa, este hijo de Carmen Frey. Este hijo de Carmen Frey. Claro, Eugenio y esposo Ortega de la Blanco, po. Y esposo de Javiera Blanco. Claro, po. No puede ser esposo de la... De no, no, no, porque Carmen el esposo Frey. De Carmen Frey se llama Eugenio Ortega también. Pero él falleció hace... Eugenio Junior. Este Eugenio Junior. ¿El marido de Carmen Frey? No, el hijo. El hijo. Oye, pégale un paipazo ahí para que se nos muera. No, dejemos que todo... No. Ya, estoy bien. Sí, no, te cachamos que estoy súper bien. Estás diciendo que mañana no viene, yo creo que esa es la todo. Sí, mañana no. Pero parte de una hipocresía. Afuera estuviste un buen rato... Pero no, ni la leve, así tos, ni estornudo, ni nada por el estilo. Sí, tosí. Mentira. Sí, que ahí me dijeron, sigues todavía con tu tos, tienes que tomar miel, porque yo tosí. Así que no vengas a decir que no tosí. Yo estoy tratando de acordarme, a propósito de lo que dice el profitador, del marido de Cecilia Pérez, socialista. ¿Tiene marido? Sí, tiene marido, es un socialista. No, si no es broma. No, vean esta, gusto, judío ortodoxo antisionista. Oye, antisionistas con ese, sí. Bo. Sí, bo. Pero es que ya con el inglés ya está, ya perdió el... Ey, dólar, crepes. Sí, no, si ellos lo han estado publicando harto, él y la Alicia han publicado harto de los jueces. Ah, ya, estas son las marchas de el Natural y Carta. Ah, lo que estamos hablando, precisamente. Sí, la demostración, pero ahí está una demostración en Boston en junio 9 del 2002. La del 2013, notable, les recomiendo esa. Fue en Nueva York. A propósito, Fabián Escalona, ¿te llegó un mail? ¿Le llegó? Creo que no lo he mandado todavía. No, pero yo lo mandé con copia a los dos. A mí tampoco, me llegó la copia. Nah, te jodiendo. A mí me mandaste por WhatsApp una vez. No, si te lo mandé por mail, po. Vamos a buscar. Si no, lo vamos a ver de nuevo. Que tiene que ver con una entrevista, chicos, en el Bronx. Si nos pueden hacer esa gauchá. Ah, sí, lo mandaste, Julio 7. Ah, ¿viste? Sí, lo mandaste. ¿Qué te pasa, po, oye? Si no, yo me acuerdo lo que hago. Voy a ponerle un reply, Oli. Voy a escribir y ahí lo va a ver el Fabián de vuelta. Oye, sería muy cuático si Eugenio Ortega lo nombraron director de la JUNAEF. Igual sería para reírse un rato, pero, oye, bueno, un poquito de decoro, po. Un poquito de vergüenza, digo yo. Pero no resulta, ¿y a dónde lo ponemos este? Pucha, es que mi marido va a quedar sin pega, tenemos que pagar el colegio, nosotros no tenemos ni plata, apenas llegamos a fin de mes, sale para allá. Le podrían poner un puestito, algo simple, si barriendo también se gana, si trabajar es digno, ya que director de la Junaef. Un kiosco en la Junaef. O un caseli, pues le inventan un cargo, si ahora ya ni también, siquiera tiempo. Más fácil, pues nadie va a buscar un cargo que no existe. Mm. Dice nada, pero lo estamos pensando. ¿Qué quiso decir con eso, Fabián? No entendí. Bueno, ahí nos explica. Pero si no le mandamos el correo nuevo. No, si se lo mandé, le mandé Oli. Entonces ahí llegó de nuevo el correo. Ah, ya, perfecto. Un viejo truco. ¿Para qué cachispo? ¿O te lo mandé a ti? Puta, no, a los dos, a los dos, a los dos. A ver, déjame revisar al tiro. No, en serio, por la dignidad de lo que va quedando de dignidad en este país, espero que Eugenio Ortega no haya sido nombrado director, no me ha llegado nada. Pero sería, insisto, sería mucho, mucho, mucho, mucho. Y en ese sentido, Eugenio Ortega, director de la Junaef, una vez que maneja hartos recursos, dicho sea de paso. Oye, ¿fue apoyado Eugenio Ortega por el Partido Comunista cuando candidatura a diputado? No, eran fotos muy lindas por ahí, las pueden buscar. Cuando decía, no, porque hay que dejar que manejen la empresa de este país. Estáis de gerente Barricol. Hay gente que igual tiene la pachorra, yo, la verdad, por vergüenza deportiva, no podría soportar tanto. Pero estos tipos tienen el cuero duro, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. O sea, imagínate que andan paseándose así como sin enanos como Saldívar. Sí. Como si nada. Y son bacanes, pues, así como... Bueno, nosotros cocinamos, ¿no? Es que en la cocina no cabemos todos. Y todo así como... Ah, sí, y hay gente que dice, oye, tiene razón. ¡Loco! Claro, si la cocina es chica, po. No cae tanta gente. La cocina de Blancanieves, se está metido ahí. Claro, ahí con los siete enanitos. Sí. De hecho, Andrés Saldívar es el llavero del empresariado. No. Una wea así. Obvio, pues si sirve para destrabar varias cosas, es un lobista de tomo y lomo. Oye, que vamos a confirmar durante esta hora si efectivamente, Eugenio Ortega pasó a ser director de la Junaef. Sería impresentable, creo yo. No sé usted. Sí, sería, pero bueno, no me extrañaría. Mira, no, en este momento, cualquier cosa que pasa, ya estamos curados de espanto. Ya es difícil uno decir, no puede ser como aquello. No, las cosas pasan. Sí. Insisto que esto es un rumor porque el supuesto director de la Junaef, a menos que digan lo contrario, es... Serrano, José Miguel Serrano. Bueno, acá en otra cuestión, José, que decía Miguel. Antes decía, antes de llegar a Barrick, Eugenio Ortega Frei sonó fuerte para el cargo de director de la Junaef. Sí, lo eso, que sí, yo, no sí yo, eso yo me acuerdo de esa ya. Nota. Y ahí habrían nombrado al Serrano. Uh-huh. ¿Mm? ¿O al Serrano estaba nombrado de antes? No, si así... Serrano el actual, a eso me refiero, actual, nombrado, no sé desde cuándo está. Ya, por eso, porque déjame... puede que lo hayan hecho algún enroque. Puede lo ser mandaron también, para Barrio. Se parece a Felipe Kass, José Miguel Serrano. Puede ser que haya estado puesto de antes. Déjame chequear eso y puede que tú tengas razón en el sentido de decir, claro, este está del gobierno anterior, ahora ponemos a este. Claro. Pero sonó fuerte Eugenio Ortega en su momento de la Junaef, sí. ¿Pero que ahora? No sé. No lo sé. Sí, hasta ahora yo no he encontrado. No he encontrado la información como para confirmarlo, pero. No. Esto fue designado hace poco. Fue designado el 25 de junio. José Miguel Serrano, como nuevo director nacional de la Junaef. Así que. A menos que haya habido un cambio en aquello. Claro, algún enroque por ahí y lo hayan mandado a Barry. Claro. Y esto fue hace poco, junio. Estamos hablando de hace menos de un mes. Hace menos de un mes asumió Serrano. a menos que, insisto, hayan cambiado, cosa uh-huh. que no tenemos ninguna comprobación, y hasta el momento sería aquello. Al dice, tengo mis prejuicios. Ah, y nos cuentan los prejuicios. No tenemos ningún problema con eso. ¿Quién cuenta prejuicios? Fabián. Ah. Con hacer una nota. Ah. Bueno, no sé. Sí. No, yo creo que no sé si sea lo de verdad, pero por supuesto yo creo que Ortega Frey ya le van a dar una pega rapidito. Pero no, obvio. Tiene su empresa, sí, eso sí, acá estuve viendo. Tiene una empresa de construcción y remodelación. ¿Tiene? Sí, Ortega Frey, sí, también tiene su negocio. Probablemente, ah, ya, tiene probablemente un si pitutito. Uno podría buscar, tal vez, me da la impresión de que ese lugar también va a dar ahí algún, tal vez, quién sabe, tal vez alguna inmobiliaria de, habría que ver, po. Alguna inmobiliaria de educación. Hay que hacer una investigación más profunda. Mm. Ah, pero tengo el mail de Eugenio Ortega. O sea, qué boludo. Tengo el celular. Llámalo. Voy a llamarlo y preguntarle. Bo. Usted, Eugenio, quedó como de la Judae, ¿no? ¿En dónde lo instalaron? Sí. Porque aquí hay un rumor. Queremos aclararlo. Llámalo ya. Sí, pues ahí vamos. Ahí podríamos ya hacer un llamado telefónico, podríamos hacer actual, así, en vivo. Claro. Usted. ¿Te imaginas? Hay un llamado en vivo. Nueve, cinco, nueve, nada. No, ahí lo podría dar algún momento, pero. Sí, pues tiene una empresa. Expertos en construcción y remodelación. Así que no sabemos, pues hay que confirmar la información de Eugenio Ortega. Pero, insisto, José Miguel Serrano sería el que hasta ahora estaba. A propósito de salir, ¿molesto o estoy molesto? Porque tiene un tilde ahí. Que le dieran tanta tribuna a los medios al chiquitín para que se defendiera lo indefendible. Pero, ¿qué iba a hacer? De hecho, nosotros lo teníamos entrevistado. Pero el Alfonso se negó. Ah, ya. Yeah. Lo íbamos a tener acá sentado. Claro, iba a venir. Y después iba a entrar con un matamosca y ¡pah! ¡Moriste! ¡Ah! No, broma. No, o sea, aquí no atentamos contra los invitados. Le hacemos un poco bullying nomás. Así que... por lo menos nosotros hasta el momento descartamos que Eugenio Ortega sea nombrado director de la JUNAEB. José Miguel Serrano fue nombrado hace menos de un mes, fue el 25 de junio, por lo cual es bien poco probable de que hayan cambiado esa decisión. A menos que esté muy enfermo, hayan cambiado y hayan puesto a quién ponemos de reemplazo, a Eugenio. Pero hasta hoy día, por lo menos sale como director de la JUNAEB José Miguel Serrano. Es lo que hay. Claro. ¿Ah? Para que digamos que bueno, a nosotros nos gusta chequear la información y ser serio, está la consulta, ahí está la respuesta. Lo otro habría que preguntar en Barry Hall si está Serrano trabajando allá como... Yo tengo entendido que Barry Hall quedó como en calidad de asesor, pero no va a ser gerente. Ah, ya. Eso es lo que tengo entendido yo. Bueno, chicos, estamos llegando al final de este matinal de día jueves post feriado. Y será hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar nuevamente a través dice, de dice director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB de manera provisional. Si tienen la confirmación, por favor envíalo, pero por lo menos lo que nosotros chequeamos en la misma JUNAEB, el director es José Miguel Serrano. Si hay un cambio y fue nombrado efectivamente Eugenio Ortega, yo creo que es un balazo ahí. Me parecería un carrerajismo tremendo para que lo podamos chequear, pero hasta el momento vuelvo a insistir, José Miguel Serrano. Oye, Miguel, claro. Serrano me trajo recuerdos a mí igual. Sí, yo estaba pensando, pero el otro se murió. Yo dije, ¿será el mismo? No. ¿Tú crees que se murió? En una de esas trascendió no a otra forma. Puede ser, sutil. Claro. Nazismo esotérico. Increíble, ¿eh? Qué terrible. No creí que era tan terrible, ¿no? Era bien entretenido. Ah, ya. Miguel Serrano. Sí. Entretenidísimo. Entretenidísimo. De hecho, él era de un nazismo muy extraño igual. De hecho, como que sí, como que no. De hecho, siempre plantea que los nacionalistas onda así en la volada nacionalsocialista hitleriano eran bien ahueonados. Le encantaba ir al cementerio a hacer la actividad de ahí, sí, pero... disfrazarse y sí. hacer la pantomima. Eso le gustaba, eso sí. Todos los años. Sí. Para el aniversario de la masacre del Seguro Obrero. Sí, 247das.cl. ¿Qué es lo que es esto, chicos? Ah, Eugenio Ortega Frey. Ah, el teléfono, el celular y el... Lo dejé por ahí. Se me salió, se me copió la página. Ya, lo entendió. La info es de U Informado. Sí, pero yo leí lo de U Informado y U Informado copia el tweet de alguien que es Guillermo Bastía. Y sale ahí, pero no hay ninguna confirmación. A eso me refiero. Habría que llamar y confirmar. Uh-huh. ¿O no? Digo yo. Llamémoslo, po. Dame el número. ¿Y qué perdemos? ¿A qué? ¿Nos van a meter preso por llamarlo por teléfono? Po, obvio que no. Sí, el teléfono es público, po. Es el... ¿Es el celular 09? ¿Aló? ¡Ay, me saques! Te llamamos del Mercurio, oye, para preguntarte... Sí, hola, hola. Luis Felipe del Mercurio. ¿Te acuerdas, zorrón, cuando íbamos al club de golf? Claro. ¿Cómo está tu señora, oye? ¿Cómo está su madre? Miguel Serrano vive ahora en el centro de la Tierra, en una entrada que hay por la Antártida. Profitador. Nah. Trabaja en Williamsburg, casi puro blanquito, pero va a ser entrevista a la Yapo. Alicia dice, ok, démosle. Perfecto, Fabián, cerrado el trato. Ahí, sí. Pero pondera en el mismo lugar, po, Fabi. Pondera ahí si vale la pena o no vale la pena. Eso claro, no más sí. Puedo decir, a tu criterio. Sí, pues sí, que sí, la sí entraron y hicieron cuenta que era ¿sí? justamente solamente para Paula, bueno. Claro, que tu impresión era cierta, la dejáis ahí nomás. Ya no perdemos nada. Si uh-huh. vale la pena un rollo por ahí, le damos y lo publicamos. Sí, pues. Eso nomás. Haciendo pauta uh-huh. al aire. Así trabajamos en Radio Viva Francia. Mira uh-huh. tú. Sí, pues. ¿Qué más iba a decir? Y casi puro blanquitos, como si no le tuviera miedo, pues, ¿sí? Como si no tuviera trauma. Ella, la negra. Fabián, el moreno. Esperando ahí a las series que si tienen, ¿cómo se llama? Confirmación de lo de Ortega, salvo... Si tienen saldo en el celular, pueden confirmar directamente. Lo digo yo. Oye, hoy día está lo de la librería Proyección. Se los digo ahí, si quieren, no decir más. A las 7:30. Eso. A las 7:30. Todo. El conversatorio sobre medios de comunicaciones populares. Una conversa muy entretenida. Tan entretenida que manda a otras personas a hacerla. Así entretenida es. Claro. Es que estaba el Alfonso ahí también, pero no iba a querer. A propósito, va a empezar a las 11 la inmortalidad, por lo mismo yo creo. Sí, aunque el tiempo, por lo menos lo que se dijo acá, era acotadísimo, entonces tampoco esperemos que sea tan largo. Pero por si acaso, sí. para hacer la pauta, entonces sabemos sí. que nosotros trabajamos muy metódicamente en la inmortalidad del cangrejo, hacemos pauta. De hecho, todo es leído de un guión. Claro. Ah, lo que dice la Araceli, ahora la entiendo, que el cargo de José Miguel Serrano es provisional. Claro, es el eso. Por lo tanto, podría desprovisionalizarse y llegar a alguien. Y desprofesionalizar todo. Eso. Y podría llegar el otro caballero. Andrea ahí metiendo la cuchara al tiro diciendo, oye, lo de Serrano y el nacimiento esotérico da para inmortalidad al cangrejo. Oye, pero si ya nos tiene un tema para esta semana. Sí, marca la pauta. Ellos sí. deberían tener la de editora, de pauta de la inmortalidad. Yo caché un tuit y decía, oye, si quieren hablar del gato cósmico y todo. Y yo, sí, qué sé yo esto. Pues. Yo lo único que me dedico acá... A la censura. Principalmente no llega mensaje. Deja de gritar en el micrófono. Tal son cosa. Unos tarados. Todavía no aprenden a ocupar el micrófono grande, el que está ocupando el Alfonso. Y dos, las llamadas telefónicas. Nunca se escuchan. Yo no sé si escucharon ayer el programa. No, yo lo escuché antes de ayer. El problema es que también está con sobrepotenciado este micrófono. Entonces yo cuando pasé este micrófono, claro, estaba saturado porque estaba, no solamente estaba el nivel de volumen, sino que la ganancia en la mesa estaba muy alto. Después lo intenté corregir, pero igual sonaba desastroso, así que disculpa por supuesto a todos los auditores de la inmortalidad del cangrejo. Bueno, vamos a quedar pendientes de si efectivamente Eugenio Ortega lo nombraron o no. Va a quedar pendiente. Hasta el momento, insisto, es José Miguel Serrano, provisorio, como bien precisan las chicas de Aracelis. O Sin Transar o XCCP, llámelo usted como quiera, pero nosotros le decimos Araceli porque así acordamos. Como a José Miguel le decimos José Miguel porque Nieto 2024 era muy feo. Pues y, si llama José y Alfonso le decimos Gurú porque la verdad nos da la gana de decirlo así. Y a Fabián le decimos Crepes. Crepes. Crepes. Crepes, crepes Escalona. Crepes Escalona. Chico de Igarecho. Un saludo para la esposa de Fabi. Sí, saludo a Alicia. Alicia Bajáis. Alicia Bajáis. Yo digo soy un nombre a todos, parece. Sí. Está bien. Saludo para todos. Para todos, sí. Todos. Y chicos, será hasta el lunes. Los micrófonos. Que hasta el lunes, boludo. Mañana tenemos matinal. ¿Cómo que boludo? Dije bolú. Ah, ya. Yeah. Viernes. Mañana. Sí, pues. Ya, pues, ¿por qué estáis diciendo? Estoy enfermo. Sí, estoy sale enfermo. Para allá, enfermo. Así que hasta el lunes. Enfermo. Estoy enfermo. Parece que es verdad lo que dicen, que agosto no. No. Hay apuesta. Agosto no. Así que hay ya. Apuesta ya. Yo te apuesto sí. A ti, si tienes que pasarlo. No. Así que, ¿a cuándo estamos? ¿A 30 de julio? 31 de julio. La próxima semana. Ahí se acaba el programa para mí, me voy a mi... A sarcófago. A mi casa. Marcelo Juan Pérez Hijo dice, será po, si el líder dice hasta el lunes será po. Ahí sabré que me quedo en la casa. Paro nacional llamado, convocado por el... Nuestro líder convoca un paro nacional. Oye, bueno. Según Marlene Eriguren, lamentable, esta parte es música triste. El dólar se disparó. Se disparó. Tras la decisión del Banco Central, sube 6.85 y está en 564 ya. Sus funerales serán afuera del Banco Central. 564. Oye, ¿sí? Que no entendiste el chiste. Que no entendiste el chiste. Fome. Es antiguo, es como oye, chentero. Emilio Morales, guarda ese chiste para seguir con el tu El dólar se disparó. Se disparó. Puta, hacerlo la ocupa la pizarra ya. Ahí para publicar. Dios mío, ahora sí que ya estamos enfermos el viernes, sí. No hay matinada. La verdad era una boludez nomás, sí. Era para decir la información y nombrar Marlene Eriguren en un muerte. Eriguren. Sí, es guapa, ¿y qué? Es guapa como yo, eso, faltó. ¿No? ¿No? ¿No es como tú? Como yo. ¿Viste? Ese lo guardamos. Guapa como yo. Sí. Vamos a hacer un pequeño cápsula con ese. Guapa como yo. No, pues se ha encontrado guapísima a Marlene Eriguren. Lo sabemos. Es que es la hora que yo puedo ver noticias tranquilo. Tipino una en la mañana. Entonces me quedo viendo ahí. Es una lata, sí, pero por lo menos es lo que puedo ver. Así. ¿Y en dónde eso? En el Canal 13, en la noche, en la madrugada ya. Mm-hmm. En el Tele 13. ¿Viste que acortaron el noticiero? Bueno, se sinceraron, sí. La verdad, era puro relleno. Porque hacia nosotros nos molestan por rellenar peluches. Tenían media fábrica de... Ese de reportaje de media hora de... Ay, terrible. Tería. Ya pues chicos, están los micrófonos, ocúpenlos. Bueno, un saludo a todos los que nos escucharon a través de la señal de la Radio Vía Francia, Emilio Morales, Sin Transar, Andrea. Emilio Morales. Morales. Emilio Formalina Morales, Profitador, Andrea. Formalina Morales. Al Fabián, por supuesto, Ana Karina, el Danco también le mando saludos, que está insistiendo hace días que le mande saludos, así que le mando saludos también. Más desaparecido que el sí, Danco. Porque podría darse una vueltita. Sí, parece que anda, se mudó a la Franja de Gaza ese que anda ahí, sí. De un lado para otro. Pero mandaba saludos ahí desde, ya, saludo desde la clandestinidad, Danco. Parece. Sí, pues, es más clandestino que otro. Sí, pues sí, que un gran saludo a todos y nos estaremos escuchando más tarde nomás, pues, sí. no se libraron tan fácil de mi hermosa voz. Así que... Así que a las 11 de la noche, luego de que me hayan enviado a un muy interesante conversatorio, estaremos acá en la inmortalidad de Cangrejo. Llorón. Increíble. No llores. Sí, pues sí que eso. Alfonso. Toño. No. Bueno, será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar acá en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 ha aumentado. De la frecuencia modulada y en el 107.1 de la frecuencia modulada allá en San Fernando, nuestros queridísimos amigos de la Radio Ucan. Y todos quienes se comunican por la red y nos escuchan, un saludo para todos ellos también. Y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar acá en el 107.5 de la frecuencia modulada. Por mi parte, me despido. Les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena tarde. Hoy día de la noche hay Inmortalidad del Cangrejo, en la tarde suena Revolución, está también Informativo La Chispa y varios más. Nos despedimos. Les deseamos, insisto, que estén muy bien. A los que están vacacionando como Max, pucha, qué bueno, qué suerte la de ustedes. Qué suerte la de ellos. Envidia sana y no tan sana también. Y nada, pues mañana seguimos al pie del cañón. Dijimos, tomémonos un fin de semana largo, pero dijimos no. ¿Por qué? Porque ustedes están primero en nuestros corazones. No te la cree ni él, pero ni importa. Mentira más grande. Sí. Qué mentira para más que grande. No nos comparen ni con los diputados ni los senadores. Teníamos que seguir acá. ¿O no? Si tú lo dices, será. No tenemos dónde ir nomás. Pues, señores, señoras y señores, gente y los nadie, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chau. Aquí finaliza Lisa, el matinal de Radio. Perdón, por favor, eso es muy... Nuevamente, finaliza, Isa. A ver, de nuevo, cuando se queda pegado, nunca lo hace dos veces. A ver, ya, veamos. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Ya, pero no se rían, para dejar esta cosa registrada bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Nos reencontramos mañana a las 10. Que estén muy bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.